FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen dos jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Muy buenas noches, amigos de la Copa Derramada. Hoy empezamos una nueva sesión, el programa número 101. Para aquellos que creen que nos íbamos a quedar con ese número redondo, con el 100, pero no, no nos hemos quedado y seguimos adelante. Yo estoy bien, la voy a ir pasando. Estoy pasando un pésimo momento gracias a estas gripes y a los virus de laboratorio que cada vez son más fuertes, porque gripes eran las de antes, que vos podías hacer cualquier cosa, no esta que te voltean y te... Es como un Mike Tyson que te da 10 trompadas seguidas. Pero bueno, yo estoy bien y no escucho. ¿Por qué no escucho? Hola, ahí escucho. ¿Ustedes escuchan bien? Sí. Ah, debe ser por la música, no escucho. La misma gripe debe la ser, la música, ¿no? No escucho. Ahora no lo escucho a él. Y porque yo no estaba hablando ahí. Bueno, entonces pasó ante lo mismo. Le, sí, bueno. Michelle, muy buenas noches. ¿Sabés qué necesito? Sí, un trago de vino. No, que me hagas llorar. Te voy a hacer llorar. Haceme llorar. Y te voy a hacer llorar. Primero le voy a dar la bienvenida y le voy a decir unas buenas noches. Se dice que uno desea buenas noches como saludo o como deseo. La buena noche va más como saludo o como deseo. Cuando se va a decirle que tengas unas buenas noches. Cuando te vas a dormir. ¿Estás moqueando ya o no? Sí. No, pero no por la emoción. No por la emoción, todavía. Johnny, déjame primero que salude a nuestros oyentes, que les dé la bienvenida, como decía antes. Y para mí es un honor, es un placer poder compartir con ustedes estas tres horas, casi te diría únicas en la semana, porque venimos solamente los jueves, ¿no? Sí, son únicas. Los jueves. Y déjame que le mande un saludo a Mary, a Maki, a Manny y a Basura, que esta noche me están escuchando. Y quería hablarte sobre tu enfermedad, si me permitís, solamente 18 minutos. No, te permito... 10%, 1 minuto 8. 1 minuto 8 voy a hablar de tu enfermedad. Uy, estoy con los porcentajes, estoy a pleno. Yo también, digo. El minuto 8, el 10%. Hoy me encontré con una persona, le mando un saludo porque nos escucha por internet también. Hoy estoy muy Badía hoy. No, que estás no, hecho mierda. No podría, vos estás más Badía. Yo estoy más Badía, más Badía que parece. Yo estoy como Mateico. Julio, se llama Julio de Nordline, que no sabía que había tenido una ACV. Y acá voy con lo de la enfermedad y te voy a hacer emocionar. Por favor. pienso. Hablame de la historia, de cómo... Julio de Nordlein era un tipo activo, un tipo que se levantaba a trabajar todos los días, viajaba, tenía familia, tenía vida social, y un día, patapúfete. ACB. ACB. Me ACB. ACB. Pero no voy a hacer una apología del ACB, ni voy a hacer una apología del cáncer, o una apología de esas enfermedades que son hasta esa... puta enfermedad, como dice muchas veces en el barrio la vieja. Ayer soñé que tenía cáncer. No, dejate de joder. Bueno. Bueno. O que es peor que eso sea peor. Que ahí, che. Mariano Thompson, muy buenas, sí, buenas noches. Noches. Que nos acota que es el sueño mío tiene, sí, que ver con la homosexualidad no declarada. Claro. Porque los sueños nunca son lo que vos soñás. Claro, por eso... Si no es un significado... Uno no diferente. Tiene que contar siempre el sueño como real, sino como inventar un poco en el sueño. Para que lo demás, el diagnóstico que te den, que por ahí te dicen, claro, eso yo, porque sos pelotudo. Yo soñé que besé un tipo, en realidad. Y dije... No, me parece que no. Me parece que tiene razón Thompson. Bueno, me encuentro con Julio de Nordlein. Veo venir un tipo que caminaba como Mick Jagger, loco. El ACB lo dejó como Mick Jagger. Le dejó una onda a Julio que no tenía. Julio era un tipo, ¿me entendés? Normal, serio... Ahora te habla de otra manera, no por la parte facial que siempre se les corre para el lado que, bueno, tuvo el accidente, sí, sino la forma de hablar. Entonces pensaba, primero lo veo con onda, como un tipo con onda. Ahora, te camina como Mick Jagger cuando hace la de los Stones en el escenario, así el tipo le quedó ese movimiento. Pero la forma de hablar, y digo, ¿cómo una enfermedad tan grave, como por ahí puede ser esto, una ACV, un cáncer, algo terminal, hablemos, provoca un gran cambio en las personas? Algunas para bien y otras para mal, porque lógicamente uno, si tiene una enfermedad de ese tipo, te la podés tomar. No se lo deseo a nadie. Pero lugar común, ese es un lugar común que sigo. Pero a veces te acostarás en la cama y dirás, ¿por qué me habrá tocado a mí? Otro lugar común, ¿por qué me pasa esto a mí? Sí. No, no te pasa a vos, le pasa a 10 millones de personas también. Y es el momento también que uno habla con Dios y le pregunta, ¿qué hice de malo yo, Dios? Sí, y Dios, ahora me llamás. Pero qué sé yo, son la 1 de la mañana. Dice, ni sé quién sos, macho. Pelotas, y nunca me hablaste. Nunca me hablaste y me venís a hablar ahora. No se te entiende nada con ese ACB. Dormite, andá, dormí. Bueno, en fin, qué cosas que le pasan a la gente, cosas se que... Se va diciendo, cierra la, se escucha una puerta que cierra, que hace ¡pum! Y dice, vienen a hinchar las pelotas. Emociones que pasan en la vida real. Las autoridades de la radio nos pidieron que hagamos el programa un poco, sí, más humano, sí, que metamos... Y por eso yo fui a ver uno que tiene ACV, no sé, sí, ¿vos fuiste a ver a alguien hoy o te miraste no, al espejo? No, yo si voy a ver a alguien lo contagio, y si tiene una ACV, peor, porque... Peor. Con un moquillo así, pero, como el que tengo yo, lo voltea seco. Lo deja. Pero Johnny, vos fíjate que es peor. Yo fui a ver a Abadía ayer, mirá cómo quedó. Mirá cómo lo dejó. ¿Le diste un beso? No, no. No se besa resfriado. No, no se sea besa gil, resfriado. No sea gil. Che. Podés estar infectado de sida y capaz que te tocan la sangre, pero no hay un tipo que te bese si estás con moco. No, y que te conviene el mate. El cagón, el humano. Nadie te da un mate. El cagón, porque vos fíjate que el cáncer... Se mueren por el resfrío. ¿Cómo salimos de esto, no? El tipo tiene por ahí una enfermedad que tuvo un trasplante y le agarró un frío y se murió del frío. El frío es más poderoso, es silencioso, es como el gas. Sí. El resfrío es como el gas, te vas, sí, muriendo de a poco. Sí. Vas sintiendo que te vas embotando y eso te va subiendo. Sí. ¿Te has compuesto, Johnny? Sí, basta, porque me está haciendo mal. El gas lo que te mata es cuando te da el garrafazo en la cabeza. Te pega una volteada terrible. Ya estamos con la doctora. Ah, bueno, hice con la doctorado. Doctora, con la doctora B. Ah, no, era licenciada, cierto. Está bueno. Bien. Lo que pasa es que está obsesionado, Johnny. O sea, desde hace 3 días que lo único que ve son doctores. Son, bueno, doctores, doctores, doctores. Muy buenas noches, doctora B. ¿Cómo le va? No, ¿cómo doctora? Le fue? Doctora. Bueno, hoy es doctora para mí. La doctora, dejémosla. Licenciada B, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue esta semana? Cuéntenos un poquito. Dígame qué pasó en la vida real, porque yo estuve 3 días en una cama. No, bueno, yo debo decir que lo que vos estuviste en la cama yo lo viví por la vida, anduve saliendo, en movimiento, recuperando un poco el arte y la cultura para traer aquí al programa, por supuesto. Toda la semana pensando en el programa. Toda la semana pensando en el programa, ¿y en qué pensaba? ¿Cómo está viendo usted el programa La Copa Derramada? ¿Qué cosas tiene que mejorar? ¿Qué cosas tiene que empeorar? Una autocrítica, digamos, de Michelle. No, Michelle tiene que mantenerse así. Es la parte de energía, de chispa del programa, de humor. Eso decía Curly. Bueno, con la peladita se parece encima. Licenciada, después hacer una pregunta. Recién la escuchaba atentamente y realmente es admirable. ¿Cómo? Hay eco. ¿Quién vino? Están paseando todo, hay eco. Sí, hay eco. Llegó Arrabal, que está entrando en el detalle del eco que hay en el estudio, porque se está vaciando pronto a mudarse a los nuevos estudios, que viene amenazándose varios. Que no quería interrumpir a la licenciada. Por las dudas mandamos a dos, a otro sí, al otro espacio, por las dudas que se haga el programa desde ahí. No, el programa anterior lo hicieron desde el otro espacio, porque tenemos dos estudios, pero uno por cuadra. Uno por cuadra. No es en el mismo edificio, ¿no? Sí. Y mañana quiero recordarles a todos los que escuchen, sean oyentes de FM Moreno, que mañana la radio va a transmitir solo los programas de tarde-noche. O sea, que deben ser a partir de las 7 de la tarde. Después se van a estar mudando los equipos, así que no va a estar transmitiendo. Típicos vagos que a la mañana no quieren hacer nada. Exactamente. Bueno, licenciada. Hoy tenemos tres altamente recomendables en uno. Ahí está. Buenas noches, licenciada. Dígamelo de vuelta. Apenas digo licenciada, usted meta. No me deje un silencio, no me deje bache. Mira, no la presenta si podemos seguir el programa, porque el chiquilín. Licenciada, hasta que no lo presente no va a parar. Ahora falta que se tire un pedo. Licenciada, acá el mono con cuchillo, que tiene un cuchillo, un obsequio que trajo la producción. Hoy hay cubiertos. Estamos cubiertos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Arrabal. Lo veo exultante, lo veo contento, feliz. Ya no. ¿Pero qué le pasó? Me pusieron mal. Un día vengo contento e inmediatamente soy criticado duramente porque... En ningún momento lo hemos criticado, sino que hemos estado toda la semana pensando y hablando de usted. Hago el juego del eco y Arrabal, me toman como su una... Su presencia es altamente necesaria, claro. Y altamente recomendable en este programa. Este programa, licenciado, no sería lo mismo sin usted. Una autocrítica de Arrabal, haga. No tengo... ¿Cómo va a ser una autocrítica? La autocrítica sería mía hacia mí. Pero a mí me la hicieron y me la banqué. Igual le metí en el medio una boludez como para que corten, porque ya venían con temas más personales, pero la autocrítica sobre usted la puede ser usted, ¿no? Bánquese la autocrítica, viejo. La dejé. Eso es tener autocrítica, bancarse la autocrítica que le hacen los demás. Escuche la autocrítica que le va a hacer la licenciada. No hay palabras para Arrabales. ¿Cómo no hay palabras? Es altamente recomendable su presencia. O sea... Es lo peor que te puede pasar. Claro. No hay palabras. Es como el diabético. Claro. Hagamos una autocrítica de Johnny, del conductor del programa. No, la autocrítica. Pero la hicieron de mí, la puta madre. ¿Quién dice? La producción dice. La mía la vamos a pasar porque. A mí me hace quedar como un boludo. El tiempo es tirano en radio y tenemos que ir a la columna de la licenciada. Basta, Curly. Bueno, ¿a qué estamos escuchando? ¿Qué? Como siempre, nunca invocamos la canción. Ahí viene. Ahí a ver. Si es que las hay todavía. Julia Senko. No, frío. Libertad Lamarque. No, mucho más joven, actual, contemporánea. Teresa Carabajal, ¿no? ¿Cómo se llama la piba de los Carabajal? Roxana Carabajal. No, frío, bueno. Menchu sí. Quesada. No, les digo. ¿Es actual? Yo. ¿Es actual? Es actual, es actriz. Ha trabajado en cine, en teatro. Dígame en las iniciales. Natalia Lobo. S. B. Corta. Silvana Di Lorenzo. Sandra Bullock. No. Soledad Villamil. No sé si la voy a... Soledad Villamil. Una divina. Una preciosa. Una rubia pechugona. Se le aprieta a Darín en algunas películas. Exacto. Un par de películas que Darín, le ganaron calle. El Oscar con El secreto de sus ojos. La jueza. La jueza. Claro. Perdón. ¿Y ella fue primero actriz y después se animó a cantar? ¿O siempre cantaba y...? Aparentemente igual desde su formación, desde niña, tocaba instrumentos y aprendió música. Pero se destacó primero por la actuación y, bueno, a partir del 97 empezó a incursionar en lo que es la música. Hizo un espectáculo, Glorias Porteñas, que yo fui a verlo, altamente recomendable. ¿Cuánto valía la entrada, Licen? Era en el Teatro San Martín, baratita. Barata. Baratita. ¿Usted va acreditada como licenciada? No te metía mucho monólogo, porque las actrices cuando cantan como que sobreactúan entre tema y tema. No. Un sano equilibrio entre la actuación y la música. Y este tema que estábamos escuchando, que el operador algo nos olvidó por ahí, bueno... No, se está mudando. Déjalo tranquilo. Se está mudando. No le rompa la bola, pues se está mudando. Llegó el delivery. Voy a cerrar acá afuera si no hay tanto eco. Llegó la comida de Arrabal. Bueno, este tema que estamos escuchando. ¿Este es? se llama, este precisamente, que es de un disco de Soledad Villamil, del último que sacó, que se llama Morir de Amor, el CD. Morir de Amor. Pero el tema se llama El Poema y la Canción. ¿Y no tiene Morir de Amor? En el, sí. ¿Uno de los temas es Morir de Amor? Comúnmente este tema se lo llama Morir de Amor. Pero por se el llama... estribillo, El Poema y la Canción. El Poema y la Canción. Cuyos autores son Idea Vilariño, una poeta uruguaya, y Alfredo Zitarrosa, un cantautor uruguayo. ¿Idea Vilariño se llamaba? Idea. Y la hermana y se llamaba canciones. Poema. Sí, tenían, se llamaba era Idea, qué loco. Hija de un padre anarquista, entonces le ponían esos nombres libertarios y... Claro, y la madre poner estaba en una reunión y le decían, y a vos no tenés ninguna idea, y agarré y iba a buscar a la piba. Vení, idea, vení. Se me cayó una idea, 6 puntos le daban. En el segundo balcón. Sí. Bueno, entonces dicen... Bueno, este tema, como decía, de Idea Vilariño y Alfredo Zitarrosa, sí. Vamos a contar un... Por eso son tres altamente recomendables. Sí. Soledad Villamil, por un lado, sí. En sí misma, con su música, compren los CD, búsquenlo, bájenlo por internet, vayan a verla. ¿Y cómo vale chapaba? La pena, ¿viste? Amén de ver cine, teatro y otras cosas, de qué hace ella. Segundo, Zitarrosa. Sí, los padres poniendo nombres, no. No es recomendable. No, por el nombre de Idea. Sí. Y no. Padre anarquista yo no tengo. Bueno, entonces, son recomendables. Están cerruchando el piso. Son se está mudando, o sea, hacemos todo. Claro. No podemos venir otro día a mudarnos. Están cortando el estudio. En este momento, por ejemplo, la espalda de Arrabal se ve la vía. ¿Qué tiene de particular esta canción que he elegido? Ahí paró, paró, bro. Sí, aprovecha ahora. Sí, no, ahí vamos. ¿Qué tiene de especial este? Bueno, resulta que Doña Idea Vilariño, sí, bien descubierto, tuvo una vida muy especial, círculos intelectuales, militante de izquierda uruguaya, una mujer también muy libertaria, gran poeta, gran escritora. ¿Usted sabe qué es un intelectual? Alguien que hace que sabe. Y alguien sabe que puede pasar más de 5 minutos sin pensar en sexo. No, pero sin embargo, Doña Idea... Eso es un intelectual. Sin embargo, Doña Idea, además, era intelectual, pero tuvo una... Era fogosa. Degenerada. Sí. Era pasional. Tuvo un amor prohibido, una gran pasión que atravesó su obra. ¿Con literaria. Otra mujer o con otro hombre? No, con Onetti, otro escritor uruguayo. ¿Casados los dos? Ella no, él casado, nunca dejó de serlo. ¿Y se veía mala en esa época que la mujer anduviera con un casado? Estamos hablando de los años 50, imagínate. Por eso digo, ¿se veía mal? Se veía mal, la separación no era algo habitual entre las parejas. ¿No era un poco parecido, licenciada, a lo que pasa con el tema de la pedofilia y de los curas que andan cada tanto empomándose un pibe? Y siempre pasó. Yo no lo conozco. No creo que estemos al mismo nivel. Un amante me parece que es algo más aceptable que una... Pero en esa época hablamos, ¿eh? En esa época sí la estaba... La mataban, la quemaban. Era como el cura de hora que no lo dejan estar con él. No lo dejan ser. Pero claro. Mire, que esto no fue en 1490. Pero hace 50 años, ¿eh? 50 años. No las quemaban hace 50 años, las queman en el 2002 y no las iban a quemar hace 50 años. No, quemarlas no, si fuera pero 50, las condenaban socialmente. Ya son 60 años. ¿Qué se le hacía, por ejemplo, a la mujer que se encontraba...? En los círculos intelectuales... Sí, ¿qué se le hacía? Está todo bien. En todo cualquier vale. Cualquier sociedad, sí, siempre fueron mucho más liberales. Se han empezado a drogar. Gracias ahí, a Henry Miller. Sí. Henry Miller fue como el que expuso un poco con estas. Henry Miller, el que hizo la pistola eróticas, desnuda. ¿No? Para mí, a partir de la pistola desnuda, cambió la sociedad también, ¿eh? Sí, más que nada porque sobre... muestran una fiesta de gente. Cuando escribió Sexus. No, esa era la fiesta inolvidable. ¿Y cuál era la otra que te dije? La pistola desnuda. No, no era eso. Venía bien, ¿eh? No, bueno, entonces pero dicen. Bueno. Parte de esa historia de amor tormentosa, clandestina, de muchos celos, de mucha pasión, marcó la obra de Idea. Altamente recomendable leer sus poemas. ¿De quién? De Idea Vilariño. Idea Vilariño. Dedicados en gran parte a ese amor por Onetti que la hizo sufrir y, él, y ella también lo hizo sufrir a él. Listen, ¿usted tuvo alguna vez un amor así tormentoso? ¿Cómo? Que no se lo pudo contar a la gente, que no... ¿Qué es? Pero aclaremos primero que es tormentoso. Un tormentoso, un tormentoso. No, pero es... ¿qué incluye un tormentoso? Frase, escuchen frase de Idea Vilariño. Sí. El hombre del espera, frase. Acá está. El último hombre del que debí enamorarme. Eso. ¿Quién era? ¿Eso es tormentoso? ¿Eso es tormentoso? Enamorarse de un hombre que sabes que te va a ir mal. Uno tiene una lista de cuál es el primero, el segundo, este, y hay un último ahí. Igual, el casado, ya sabes, si uno se mete en esos vericuetos. Casado es el primero. Y sí, se complica. Pero se yo complica, digo, le hago una pregunta. Yo tormentoso lo tomo, por ejemplo, por un tipo que sale de madrugada, viene a las 4 o 5 de la mañana en pedo, la quiere cagar a trompada porque no tiene sexo, yo y no a la mañana se levanta a pedir desayuno y pega en la mesa. Para mí eso es tormentoso. Eso es un amor violento. A violencia de y género. No es. ¿Eso qué es? Es un poquito más violencia de género. Violencia de género. Yo le decía, boluda, soy tormentoso. Le decía, soy tormentoso. Pero tiene que haber un ida y vuelta para que sea un amor tormentoso, pasional también. Tormentoso es algo de... Pero la tormenta que... Claro, un día llega hecha borracha a las 4 de la mañana y le pega. Y a la mañana golpea. No, pero eso es tanto. Es tan tormentoso como lo de él. Uno o el otro. No, pero ese ya que es un ida y vuelta de tormentoso. No, no es un ida. Tormentoso no era el tipo. Y sí, si es ida y vuelta es según la tipa. Según Michelle, según yo, no. ¿Puede ser la mujer tormentosa? Tiene que para ser... mí tormentoso incluye un secreto. Eso. Algo entre ellos. Entre ellos y hacia afuera. No, tormentoso. Para mí es para una imposibilidad grande. Un tullido. Mucha novela tenemos nosotros. Un paralítico. Es el amor con un paralítico. Pero yo hago una pregunta. Tormentoso, me parece que está confundiendo los términos. Cuando es prohibido, es un amor. Prohibido. No. Cuando es tormentoso, incluye una mentira, un secreto. No, el tormentoso para mí incluye violencia. No, pero qué no tiene porque la violencia física, no. A veces hay otro tipo de violencia que pero, es peor. Pero sí, bueno, los pero celos, la posesión del otro, no dejarlo ser ahí por pero ahí. Yo me pregunto, ¿no seremos que cada uno somos una forma de ser tormentoso, que no hay como un manual del tormentoso? Para Michelle, tormentoso es violento. Violento. Es la violencia, el tormentoso agarra cuando se levanta, agarra el mantel y te hace como un... No, pero estos amores a la vez te dejan algo. Igual hay gente que no tiene relaciones prohibidas y tiene amores tormentosos. En la legalidad? Claro. Que hace su propia vida tormentosa. Que, claro, que le gusta vivir la vida tormentosa. Abre la puerta. ¿Es violencia o no es violencia? No, no es violencia, sino es... Vamos a cambiarle el tormentoso por embarrado. Amor embarrado. No, para mí embarrado es de desencuentro. El tipo llega borracho. Sí, se cae antes de entrar y se embarra. Claro. Para mí lo embarrado es como que no se encuentran. Por ejemplo, embarrado que tienen dos trabajos diferentes, horarios diferentes, no saben bien el número de teléfono del otro. Entonces están siempre como medio... Entonces, cuando barrosa. Se encuentran, estamos muy embarrados. No, pero el embarrado incluye una mentira. Y ahí, ¡pa! Le pega un cachetazo a él y ahí pasa a ser tormentoso. Claro. Van a venir las chicas. Bueno, ¿alguna vez usted tuvo un amor que no le pudo contar a alguien con quién estaba? Cuéntenos. ¿Alguna vez tuvo un amor que no podía contarlo antes que lo le hacía tanto bien? Que como dice la canción, hoy que el tiempo ya pasó. Escucha esto. Ya pasó la vida. Escucha esto. Escucha. Le hacía tanto bien ese amor que le dolía. Graba Mariana. Sí. Decilo de vuelta. Le hacía tanto amor. No, no era así. Hacía tanto bien. Hacía tanto bien ese amor que le dolía. De que se caga de risa. ¿Alguna vez tuvo un amor así? Para. Y... Declaración de la licenciada sobre su amor tormentoso. Ay, ahora que es la voz oficial. Lo tuve. Lo tuvo. Lo tuve. Como ¿qué diferencia de edad había, Licen? ¿Y era de Central? Era de Central. ¿Ves que ya vino hoy? Vino pensando en esa. Todo se concatena. Licen, ¿le puedo hacer preguntas? Con Catena Zapata. Empatado Central. Empató 0 a 0. ¿Le puedo hacer preguntas para que nos vaya sacando esos mitos y esos misterios que tienen las mujeres? Sí, cómo no. ¿A qué edad se hizo señorita, Licen? Ah. Bueno, eso... Era un mito. Era un mito y un misterio, no sabíamos nosotros. Hay un promedio, ¿vos sabías, Tenso? ¿Vos sabías? Yo más que no, la edad me interesa saber. 11, sí. Entre los 11 y los 14 años. ¿Así será bien la pregunta? Sí, porque para mí estuve bien, como le dije. ¿Querés que se la haga para que me entienda? La voy a cagar la que voy a decir. Edad de la menarca. Edad de la menarca. Ay, horrible la palabra. Sí. Por favor. Más que a mí me interesa saber, tengo una cierta curiosidad con las menarcas. Que tiene que ver, a ver si... Había uno que le habíamos puesto, ¿cómo era la otra vez? A la cholga y al coso, como se llamaba el chabón. No me acuerdo. Jack. Bueno, con la, ya la edad de la menarca, si la menarca se anticipa o se enchastra. No, se enchastra. Lamentablemente es así. Porque le miraba los videos de Raval, te juro que fue tremendo. Lo que escuchaba y lo que veía. ¿Cómo podemos pasar? No, pero la pregunta es la siguiente. De dicen, alta poesía a esto. Pero es bueno, que esto también es poesía. La copa es de poesía. Ramada, dicen, le hago una pregunta. ¿Vio que el hombre es así medio como de cancherear y medio de boquear cuando empieza a tener algún contacto con la parte femenina y llega el momento ese tan esperado de esa primera vez que con tanto con tantas ansias uno la espera? La mujer tiene esa misma actitud ante ese hecho que el hombre, digo, ¿somos tan o tan diferentes? Sí, creo que somos iba diferentes. Parecido, tan parecidos o tan diferentes. Iba. Somos diferentes también, lo vivimos de distinta ¿No manera. ¿Cuenta la mujer? ¿La primera vez, sí, sexual? Sí. Sí, a las amigas seguro. Pero lo dice como media, como canchera, o lo comparte de otro lugar. Generalmente las primeras veces no hay mucho para agrandarse. ¿Inventa la mujer, por ejemplo, esa primera vez? Depende. ¿Inventa, digo, de que no lo que pasó, sino que ya pasó algo que no pasó? Eso pues, depende, si tenés una enemiga delante tuyo, una que es más canchera que vos, vos te haces la agrandada igual, ¿no? ¿Eso te suma? Sí, Lizem. Soledad Villamil, ciérreme y en el próximo bloque vamos con los recomendados del fin de semana para la Lizem. Ciérreme, Soledad Villamil, por favor. Bueno, CD Morir de Amor, de Soledad Villamil, altamente recomendable. La versión de Alfredo Zitarrosa de este tema, el poema y la canción, o Morir de Amor como se lo conoce habitualmente, porque la versión de Zitarrosa también, un hombre cantando que quisiera morir de amor en esa voz varonil que tenía Zitarrosa, es mucho más creíble. Morir de amor. Esos campeones. Para mí es más creíble, la mujer es más dulce, pero la mina no muere de amor, la mina en la semana ya se da vuelta todo. El hombre todo es más desgarrador, ya se arregla toda y ya sale de vuelta con otro chongo. Es más tormentoso el hombre. Y bueno, y poesía de Idea Villariño, libros de ella, busquen, investiguen, altamente recomendable por tres. Supiera quisiera morir ahora de amor. Yo quisiera. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales,

y a Juan Alberto Badía. ¿Qué se juega? Ahí tiene un doble, le pongo un doble. Es local Badía, empate y Johnny visitante. Prode. No, prefiero, tiene un doble ahí. Me guardo el doble para otra, visitante. ¿A fondo? ¿A fondo con Badía? No, visitante. No, vos sos visitante. Yo soy visitante, sí. ¿Y en qué pone a vos? ¿Gano yo o pierdo? ¿Cómo es? No, ganás. Ganás. ¿Pero gano no, qué? Eso no lo dije, eso. Y ¿no dije qué? ¿Gano seguís la muerte? Acá, ¿no? Seguís acá. Gano la vida. Ah, bien. Bueno, entonces... Licenciada, por favor, fin de semana, ¿qué tenemos para hacer? Como vas a estar mejor, Johnny, va a venir tu amigo, lo podés llevar al Festival Solidario en el Centro Cultural y Deportivo El Telar. ¿Al chino? Y sí, ¿por qué no? Pero es como sacar a caminar a uno que... No lo conozco al chino, que pero bueno. En el correo. No la veo tanto, ¿no? A ver, ¿cómo, qué, bueno. qué hay, qué va a haber ahí? ¿Qué va a haber? La entrada es gratuita. Le roba la plata. Va a haber locro, un buffet de locro. Económico. ¿Locro? Locro. No comí sí, locro este invierno todavía. Yo ya comí, ya sí, tuve y... En realidad comí hace dos platos. Perdóneme, ¿locro hecho por monjas? No, no, gente muy copada del Centro Cultural. No, pero ojo que las monjas en rico locro, yo he comido. Si hay alguien del Centro Cultural, quiero saber si va a ser caldoso o va a ser espeso. Que llame, puede ser que me den un mensaje. Espero que sea llame. Sí, o que llame un no vidente. Necesito hablar con un no vidente. Que sepa hacer locro. Si hay alguien que está escuchando que conozca un no vidente, necesitamos... La Copa hoy tiene muchas preguntas para un no vidente y la verdad que todos se van a sorprender con esas preguntas. Seguimos, Lisa. Bueno, ¿se lo van a perder? ¿Se lo van a perder? Listen, seguimos. Acá también, esto está abierto a todo público, videntes, no videntes. ¿Tiene pueden... sistema braille? La carta de los precios, ¿tiene braille? Exactamente, para que todos puedan, nadie quede que afuera. Que sepa el choriza, porque lo que tiene el ciego de bueno que te descubre todos los billetes, no sé cómo hace. ¿Viste? El tacto. Yo la otra vez jodía, a ver, haceme que soy ciego y dame un billete y una milanesa y no sabía cuál era la milanesa. Y mirá que me enchastraba porque estaba hecha, me aceitaba y todo, pero viste que los billetes son muy sucios, los billetes de 2 pesos. Entonces dicen... Bueno, sábado 30 a partir de las 11 horas en Ituzaingó 1675, esquina Castelli, acá nomás, Villa Salas, barrio de Moreno. Va a haber bandas de rock, baile folclórico, exposiciones, recreaciones para los más chicos y de todo un poco. Mate. Me llama la atención que la gente baile folclore con bandas de rock. Y se... Porque la cultura y Cosquín, es no así. Va Charlie García, no va Cosquín. Pero no bailás folclore, bailás rock. No, bailan, no, yo bailan Sam. No, puede no. Haber un... Cuando estuve tocaba los Babasónicos y yo seguí bailando chacarera. Chacarera Babasónica, sí. Habría que preguntarle que, después al gaucho si fue a Cosquín alguna vez. Hay que fusionar la cultura. La cultura no es cerrada, es abierta. Fusiona. Hay un espacio para el rock, un espacio para el folclore. Hacemos una exposición de pintura, todo una recreación. Tortas, pasamos... tortas de chocolate... Por eso. Y todo. Pasta frola. Pasta seguro, ¡oh! Infaltable, la de ricota, como vimos ahí. No, pero yo, como si voy a una peña, ¿es peña esto qué es? Es un festival solidario porque festival. Lo que junten es sí. Para que los chicos que participan. Este es un centro cultural Ganenita. Que trabaja con jóvenes. Ah, sí. No. Con jóvenes que, por la defensa de sus derechos y la integración. Puedan participar en la semana por los derechos de la juventud. Ahí vamos. ¿Y para todo. Eso juntan guita? Esa es sí. La segunda. Creo que para el viaje. Sí, porque todo este centro cultural es gratuito y se banca con el apoyo de todos. Así ¿esa es que, la segunda? No, esa es todo. Ah, ¿ya están las tres? Era una. Ah, pensé que había tres recomendados. Vamos entonces a una, no porque tengo duda. Porque era ricota, pasta frola y claro. Locro. No tengo duda, voy a festejar la cultura. ¿Cómo se festeja la cultura? Comiendo. La sí. Cultura empieza y termina comiendo. Y como acá en la Argentina, todo empieza y termina comiendo, ¿no? Bueno, sábado 30 de junio a partir de las 11. Claro. Centro Cultural El Telar, Ituzaingó 1675, esquina Castelli, Villa Salas de Moreno. ¿A las 11 o a las 23? A las 11 de la mañana, es diurno. Ah, diurno. Para usted ir me con la siempre. Familia, para ir con los no amigos. No podés comer locro de noche, si comés locro de noche no te podés dormir hasta las 4 de la mañana. Por eso hacen de día, para que la gente coma locro y después se pueda dormir a la tarde. Sí. Yo no hay una sola vez que no como locro, de verdad esto lo digo en serio, que no termine no cenando. Madre. ¿Cómo? No te entendí. Cenás igual. No. Ya si como locro, pipón. Por ejemplo, al mediodía, ni meriendo, ni ceno. Quedás pipón. Sí, 28 minutos faltan para las 10 de la noche. 1561-540359 para mandarnos un mensaje. Mándennos. Y si conoces a un no vidente, por favor, mandame el teléfono porque la Copa Derramada hoy tiene que hablar con un no vidente, sí o sí. O con alguien que conozca un no vidente, no sé. Ya me voy resignando. Sí, esto es como cuando Maxwell Smart pedía un regimiento y terminaba con un perro y no, un policía. Pero de verdad son preguntas importantes, no es para la chacota, sino son preguntas importantes, dudas existenciales que tenemos con los novidentes. 466-6559. Pueden llamar también por teléfono. Y si no, manden un mensaje al 1561-540359. O manden un teléfono del no vidente, porque el no vidente no te va a poder mandar un mensaje de texto. Sí, ¿cómo que no? Pero por ahí te pone 8, donde va Q te pone 8. No te pasa a vos, me pasa a mí, que lo miro. Yo suelo recibir mensajes de ¿De no videntes? ¿Y cómo te das cuenta que no es no vidente? Porque te pone otro nombre, porque los problemas son los contactos. 8. Oh, sí. Súbame un poquito la pregunta, cortina. Pregunta. Póngame arriba bien. Eso que tenemos que presentar a una persona. ¿Qué? ¿La publicidad de Danica esto? Nadie me comprende como vos. Nadie me comprende como. Esto lo va a usar el pro en cualquier momento. Va a estar bueno Buenos Aires. Mirá la quena. Va a estar bueno. Asesor de comunicación del PRO. Ya está con nosotros, cenado, tranquilo. Hoy tuvo cubiertos, hoy tuvo unos mimos de la producción. Una masajista que lo está esperando con un final feliz en la puerta. Y ya se trajo toda su sabiduría para compartir con nosotros. Ahora tengo sueño porque comí. La tercera pata de esta mesa de 14 patas, como es la Copa Derramada Arrabal. Y su arrabal ilustre. Siempre hacen algo para que yo me sienta poco importante. A ver, por ejemplo, hoy. Porque, por ejemplo, el tipo dice una mesa de 14 patas. Pero usted la tercera. Una pata. No es lo mismo. Cualquier pata de una mesa es la decimocuarta o la primera. Es el sentido, es el mismo. Igualmente me parece, esto voy a estar del lado de Johnny. ¿Cuándo no? Que lo que quiso decir él fue que eras una pata más. No, que esté del lado de Johnny alentador. No significa que esté de acuerdo. ¿Qué le hace una pata más al tigre? Claro. Ahora sí. Ahí está. Todos somos una pata más. Gracias. No es que vos sos la tercer pata y después hay... ¿Cuánto es la 14? Una pata más de la infinita mesa de la vida. ¿Por qué no me pone los papeles, lo que tengo, como dice la suma? ¿Por qué no me pone? ¡Me expone! Y me tendría que haber puesto que era 11. Bueno, lo que quería sacarle era un poco de responsabilidad de esto. Pero, y que no se haga tanto cargo. Arrabal ilustre, ¿qué tiene para el día de hoy? ¿Cómo viajó? ¿Cómo le fue en la semana? Etcétera, hablen ustedes. Me está agarrando la congestión por eso, nomás. Bien, hoy no quisiera pasar por ningún tipo de simulación. Hoy no, decidí que no. Vamos a ir a lo concreto, la verdad. Hoy me he hecho preguntas, precisamente en el viaje, ahora. En carne viva vino a robar. Regresando, porque en carne viva viniste, rápido. decímelo. Antes de pasar el paso a nivel, me senté. Es importante eso. Uno sentado se descascara se más, ¿no? Se bajó una anciana. Se bajó. Se contesta una pregunta. De alguna manera la inducimos a que se baje. Gases. Y me di cuenta que... Está bien que se nombre a todas las cosas, a que todas las cosas tengan un nombre. Sí. Pero el sinsentido de los nombres propios, de los nombres de las personas. El sinsentido absoluto. A ver, por ejemplo. Porque el nombre que nos es puesto por nuestros padres, tutores y o, es lo que ellos quieren de nosotros. Y no lo que nosotros deberíamos elegir. El nombre. Claro, usted, por ejemplo, le pusieron Abel. No, Michelle me pusieron. Pero ponen Abel. Los travestis hoy tienen más derecho a la identidad que los que no son travestis. Eso es muy cierto. Estamos perdiendo terreno en vía de los travestis. A ese muchacho que le pusieron Esteban. Sí. No, Michelle me pusieron. No, al otro muchacho, al que abre el travesti. Es al pedo. Al niño habría que poner una especie de rótulo. Total, le decís nene, chichi, bibi. Le decís pelotudeces al chico cuando es chiquito. Hasta la edad que... Uno empieza a decir el nombre. En una edad donde el pibe va a elegir su nombre, claro. Pero a partir de ahí también lo va a elegir mal. Con el número de documento. Porque va a terminar siendo el patón, el chucho, la lola. El zurdo. Claro, ¿entendés? Es un sinsentido absoluto poner el nombre a la gente. Es simplemente tratar de dominarnos, tenernos identificados, saber dónde estamos, pero nadie jamás tendrá el nombre definitivo. Mis viejos de lo eran que de será, la... porque está en continua transformación. Mis viejos eran de la CIA, perdóname que le pregunte. El número de documento no. No importa de qué barrio. Ah. de la CIA, de, no importa. No, no, no, porque usted me está diciendo que acá hay como un complot mundial para poder identificarnos. No entendiste una verga. No, porque usted... ¡Pero qué me nota el papel! Usted es un nombre y un número. Bueno. A partir de eso ya quedó cercadito y es ¿qué ese. Me dijo? Determinan que usted es ese tipo. Y usted tal vez sea otro. Y dentro de poco, tal vez no sea el que está por ser, sino sea otro. No hay nada más inútil que el nombre de las personas. Y entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, nos llamaríamos? ¿Cómo diría yo, por ejemplo, te voy a presentar a un amigo? Eso, te voy a presentar a un amigo. ¿Y cómo lo llama, por mi ejemplo, amigo, si está de espalda? Mi amiga. Si está de espalda, ¿cómo lo llama? Así. No, de espalda. Sí, hay que ir hasta el lugar. Le hace con el dedito. Le hace con el dedito. Pero el llamarlo de espalda. El llamarlo de espalda. Aparte dice Jorge en una calle. Mirá, llegan vuelta 500 tipos. Estoy de acuerdo con Arrabal, porque el llamado desde lejos es el comienzo de las tecnologías de ahora, de los teléfonos, del mensaje. O sea, antes era cuerpo a cuerpo la cosa. Pará. Este chabón ahora me viene, él viene a defender la naturalidad de la vida. El señor tecnología viene a defender a la naturalidad de la vida. El señor que no tiene, no tiene trompo. Que no tiene ese que era con el pescadito, que el pescadito valía 500, ¿cómo se llamaba valero, ese? Valero, ¿no? Como el valero, pero tenía un pescadito abajo que valía 1000. Con tacha, el valero con tacha. No, eran como pescadito, bueno, no importa. Ves que te buscaban el vaso más porque vacío. Porque no me anotan, estos guachos no me anotan. El vaso vacío. Estoy de acuerdo con usted, antes a la persona se la llamaba cuando estaba de frente, no importaba. Si vos decís, es más, en una época uno decía Carlos y había 200 Carlos, así que era lo mismo. Que... Aparte el tipo cuando usted le grita, hay muchos que por ahí se van a... Pero el que se va a dar vuelta y va a venir es él, porque le conoce la voz, porque usted es su amigo. Como el perro. El perro no sabe que se llama como usted lo llama. Responde un sonido. Aparte nadie podría decirle, ah, sí que me decís cuando decís, ¿qué haces, pelotudo? Ah, es, así me llamo yo, podría ser. A mí me llamás por mi nombre. A mí me llamás por mi nombre. Bueno, en este momento es un pelotudo. Y ahí se terminaría esa famosa frase de la abuela cuando uno iba de adolescente a la casa y todo el tiempo éramos, che, boludo, andá, boludo, llamá, boludo. Que la abuela decía, no sé para qué se rompieron tanto la cabeza los padres de Jorge, si total, ustedes ya lo bautizaron boludo. Se terminaría esa frase porque no habría más nombres. Exactamente, y usted no discutiría con su abuela y ella tendría menos disgustos. Sí. ¿Se acaban los nombres entonces en su propuesta? ¿En su propuesta se acaban los nombres? Se acaban los nombres propios de las personas. Las cosas seguirán llamándose de esa manera, porque un gato será gato independientemente de cómo le vaya, porque no tiene la decisión de ser. Bueno, no decimos humanos nosotros. A mí me gustaba cuando iba a jugar al fútbol a un lugar, una cancha desconocida, y que te reconocían por la ropa. Rosa, te decía. Había una ropa. Rojo, tocala. Y si vos. Dale, raya. Pero no, si vos ibas de raya una vez. Pelado, flaco. No. Al principio no te decían defecto físico. Trataban de buscar algo para entrar en confianza. Después primero ya era la ropa. Como gordo pelado. Pero primero era la ropa. Y si vos ibas a jugar de rayas una vez, cada vez que ibas a ese lugar, tenías que ir de raya para que te reconocieran. Vos eras raya, sí. Vos eras raya, sí. En ese momento, que es el momento exacto del fútbol, independientemente de la actitud que usted tome, va a ser raya. Pero por ese momento nada más. Claro. Cuando usted se va de ahí... A otro partido. Así se vaya con esa remera rayada. Sí. Ya en el otro tipo de relación, usted va a ser otra cosa. Irá cambiando, los nombres son al pedo. Yo fui a África una vez y era gordo. Claro. Bueno, pero en el fútbol también ya se acaban los apodos para los futbolistas. Ya no saben qué inventar. Tienen cornudo falta que me digan a uno. Pero el Pochi, el Chuchi, el todo Chori, mentira eso. Todo el... mentira. Cada todo vez... ficción. Tiene razón, Arrabal. ¿Para qué tiene Arrabal, le puedo hacer una pregunta ahora que usted dice esto? Por favor. ¿Usted no juega muchas veces en la calle a simular o a gesticular una palabra y en realidad está diciendo otra? ¿No le pasa, por ejemplo, eso? Yo le doy un ejemplo. Va en el auto, pasa otro, y en vez de decirle hola, le dice farfola. Pero el otro ve por el vidrio que dijo... Farfola. No, hola. Hola, hola. Te dice farfola. Sí, el otro escucha el farfola. Le va a decir, dijo farfola. Sí, igualmente. Y él le dice farfola. Juego en la calle, tengo un juego muy parecido, pero es que yo, persona que me cruzo en la calle, tengo tres opciones... Y en esas tres opciones la adivino el nombre. ¿En cuántos metros? A 100 metros. ¿Y cómo la ve de la esquina el nombre? Para mí, el nombre te hace caminar de una forma, te hace ser una persona, te estás condenado por el nombre. ¿Y por qué, por ejemplo, no esperamos que los chicos tengan una cierta edad para poder verlo físicamente y destinarles el nombre? Recién me había dado la razón de que los nombres no tenían sentido. Ahora los tipos, según se llaman, caminan. Sí. No, es que uno cambia por el nombre que le ponen. En 10 segundos. Si a vos te ponen cambia. Héctor, toda tu vida vas a ser Héctor y vas a comportarte como un Héctor. No, ojo que yo conozco personas que para mí se llamarían de otra manera físicamente. Yo, por ejemplo, la licenciada nunca me hubiera imaginado que se llame Vero. Porque le erraron los padres. Porque no se llama Vero. ¿Cómo se llama? Verónica. Ah, boludo, viste que le... Porque le erraron los padres. Los padres pusieron el nombre antes de que nazca. Claro. Ni, porque encima antes, por la edad que tiene la licenciada, que no es tan grande, pero no había ecografía. No. Entonces no se la veía. No, como somos... ahora que se ve el bebé y dice, este tiene cara de Analía. Poroto, le dice. Ecografía todo... 4D había ahora, ni 3D, ya 4D. No, ahora salen y se agarran así de la panza y sacan la cabeza para afuera. ¿Cuál es la cuarta dimensión de la ecografía? No sé, pero ya te la están vendiendo. Es para adentro. Lo ves del lado de adentro. Claro, lo ves al... No, claro, la... te saluda. Hola, pa. Hola, ves la visión del pibe. Claro, ves lo que ve él. Ve lo que ve. Es como un video. Sí. ¿Viste que antes saludaba, por ejemplo, si a ver si era neno o varón, porque por ahí tenía la pochera inflamada? Se esperaba a tejer la ropa. No diga. Se tejía de colores neutros antes, claro. Porque no sabíamos si era varón o nena. Ahora claro. Ya es nena, todo rosa. ¿Habrá salido que las nenas tienen que usar rosa? Es... Totalmente arbitrario. Habría que hacer una investigación. Que me parece que estaría muy bien a cargo. No, perdóneme, pero yo creo que a cargo de Johnny, que hay es muy colores. Serio. Hay colores que son femeninos y masculinos. No, ¿por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Hay colores masculinos y, por ejemplo, para mí el marrón, el rosa, la tiene hasta la rodilla. ¿Qué querés que te diga? El rosa viene de la vagina para mí. El rosa, no. No hay peor cosa que, sí, que te hagan usar la bombacha rosa el 24 de diciembre. Bueno, pero ¿Para qué? Y el negro viene del ojete. Pero la vaginita es rosa. ¿La qué? Pero eso de chiquita. Todo el tiempo es rosa, no. La vaginita. No, para mí no. Para mí tiene que haber algo milenario, tiene que ser. Es por la vaginita. Pero que milenariamente sí. Se usa. Y el pito celeste. Ahora, si vos tenés el pito celeste, tenés problema de circulación. Estamos locos. O sea, si lo tenés celeste, pues te está apretando atrás y te está poniendo no. Andá al médico ya, porque entre días se te cae. Claro. Se te pudrió, Johnny. Pero en esa época había mucha gonorrea. No hace falta cortar. Salte, dijo el médico. Y se cae solo. Bueno, el rosa te lo descubrí, el celeste me falta una imagen. Pará, decime otro nombre, un color femenino. Verde manzana. Y si era de los coches te lo hacían verde manzana, los, ¿cómo se llamaban? Verde manzana femenino. Los Twingo. Los Twingo eran verde manzana, eran femeninos. Pero un hombre con un verde manzana en puto. Una chomba pueden... No, le queda bien. Sí. Mirá, si de verde manzana de remera y camina con los brazos cruzados es puto. ¿Viste que el puto? ¿Por qué camina con brazos cruzados el puto? Y usa tan alto el tiro del pantalón. Porque viste que van con brazos cruzados, pero no cuando hace frío, que puede decir puede hacer frío. No, en primavera, pero ese movimiento... Para no mostrar los pezones. No, para mí porque los brazos cruzados te hace más movimiento de cadera. Sí, claro. Puede ser. El culo es más inmanejable. Todo se descubre si uno quiere averiguar. ¿No? Decime un color macho, Licen. Un azul, el azul es más de hombre. ¿El azul noche? Esa. No, pero usted está pensando en la ropa. Yo hablo en el sexo del color. Para mí el marrón la tiene hasta la rodilla. En el sexo, en el masculino. ¿Cuál sería, el por amarillo, ejemplo, un color masculino? ¿El amarillo? Bueno, pero el marrón me tira para abajo. Tiene cortita. ¿Amarillo? La cortita. Cortita. Claro, y por ejemplo, ¿el rojo qué es? ¿Es masculino o es femenino? Es masculino. No, es femenino. No, para mí es... Es según la mirada. Pero ponete una... El rojo. Para mí una bombacha roja, aunque sea un bueno, culote. Bueno, ¿y un slip rojo? ¿Qué es lindo? Parece un hombre araña. Eso es a lo que parezco con un slip rojo. Bueno, parezco un gnocchi. Un gnocchi con salsa, con fileto. Yo he tenido... Se parece a un panda con... Pará, yo me digo de yo. Decíste de vos. Claro, yo estaba haciendo... Sí. Estuve de clase, no hace mucho tiempo. Yo usé un enterito de plush. ¿Qué? Para dormir rojo. El plush es gay. Rojo con cartera. El plush es femenino. ¿Rojo qué? Con cartera atrás, porque a mí me daba frío. Y vos te sacás los dos botoncitos, los tirás adelante y podés ir al baño. Sin... ¡Entre el chiflado! Y ¿No qué? ¿Con botones qué? O ¿con sea, abrojo? Si cada vez que yo voy a hablar algo mío, que me cuesta un huevo hablar de mí. Y de las cosas que me gustan. ¿Se me van a cagar de risa? No. Se van a cagar. ¿Pero cómo era? ¿Pero para cuatro botones? Necesitamos que llore alguien. Sí. ¿Cuatro botones, Johnny? ¿Cuatro botones eran eso? Tiene cuatro botones y la parte de atrás. Más jodido sacar. No, era con abrojo. No, cuando estás con diarrea, se lo cagás. No llega ni a sacarlo. No llega a sacarlo. Chicos, por favor, 3 minutos faltan para las 10 de la noche. No te cuento. Muchísimo programa tenemos para el día de hoy. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. En un ratito viene el Gaucho No Dice. Decime cuartas partes, tercera parte. Estamos entrando en una parte muy jodida. Estamos entrando en una parte frondosa. Hoy vamos a estar analizando la economía y barra o el cielo. Viene el Gaucho No Dice y vienen personajes sorpresas de un programa de autor. Así lo bautizó Michelle. Vamos a intentar hablar de los Simón, que soy. Vamos a ver si nos comunicamos con el especialista de Simón. Llama, yo no sé nada de eso. Llama el Simón. Simón, ¿lo viste vos? ¿Lo conociste? Nosotros no sé, ya saber. Tenemos el número del laboratorio donde trabaja el técnico en Simón. ¿El creador de los Simón? No es el creador, es el tipo que da fe de... El IRAM, el sello IRAM. Y es posible que si al final del programa tengamos un Simón. Un Simón evolucionado. Buenísimo. Aparte con tantos años ya deben haber crecido casi como nosotros. Che, y un llamado a la solidaridad con el tema del no vidente. Si conoce un no vidente, o si no, Aileen. Podemos hablar con Aileen si nos manda el teléfono, que por ahí ella conoce un no vidente. Sí, o por ahí tiene razón, Thompson, te cierra los ojos y te hace una no vidente. O tuviste conjuntivitis un día. No, necesito hablar con un no vidente. Yo me di una vez con un tornillo, poniendo un tornillo en un picaporte, me pegó en el medio del ojo y se me puso toda la bolita que tengo de color, se me hizo todo el ojo. Entonces me ardía y me miro en el espejo y me veo todo un ojo. ¿Y te puede llamar la producción? Sí, pero por un ojo. Uno solo. Te hago una pregunta y te la dejo picando. A media las te hago una pregunta y sí. Te la dejo picando. ¿Cuál es el ocio del no vidente? Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo,

En el aire 1561-540359. Llegaron mensajes de la gente que está escuchando el programa. Sonate. Sí. Dale, boludo. Sonate. Bueno, bueno, ahora me prendo, ahora me prendo. Sonate. Mensajitos. Y el asado que prometieron, no crean que nos olvidamos. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Cuando esté el estudio que prometieron, vamos claro. a tener el asado que prometieron. En realidad, el asado lo venimos prometiendo en base a estar en el estudio nuevo. Que tiene parrilla. Ya el jueves que sí. viene está. El jueves que viene está. ¿Alguien me puede avisar si ya el jueves que viene está? Sí. Así. Debería, parece que sí ya. ¿Me podrían avisar el miércoles si compro la carne? Ahora ¿Thompson, te comprometes a avisarme y compro la carne? Así le damos forma Thompson, a la carne picada. Thompson, cortate y con la sangre, marcame con mi sangre, que me vas a avisar. Ahí se cortó. Ah, igual dice felices 101 programas. No Muchas puso gracias. Quién era. ¿Y cómo habría como una sola una persona que no tiene nombre? Al final tiene razón Arrabal. Termina en 1377. ¿Ves que somos un número? ¿Ves que somos un número? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Él sabe quién es. Él sabe quién es. Bueno, por culpa de él... De él, que no supimos cuando lo mudábamos, no hicimos el asado. No, porque pero lo no vamos tenemos a hacer el espacio este todavía. Pero ya cuando tengamos el espacio lo vamos a hacer. Y acá me anotaron eso. Pero eso lo decimos por culpa de él. ¿Es ¿No cierto? Tenés mami, Nino? ¿Es cierto se puede hacer en el hall el Inventame asado? Uno. Inventame uno, dale. Como que llamo gente. Uno de ciego, haceme. Shush, para. No uno los puedo ver por el Facebook, pero los sigo... Ah, el ciego no dice. No, el ciego no te dice. No, el ciego no se ríe, eso se queda. El ciego no dice eso. Y de verdad, les pregunto, les dejé una pregunta picando antes. Sí. ¿Qué hace un no vidente en sus tiempos de ocio? Escucha. Porque me pasó esta semana. Inventa mensajes. Tener los ojos muy cansados sí. de estar, que me dolía todo lo que hacía y no podía hacer nada. Y mirá cómo te lo digo. El vidente, antes hablábamos en el corte, con todo respeto. Me parece, nosotros, por ejemplo, ¿de yo he conocido... ¿Del vidente o del no vidente? Del no vidente. Ah. Yo he conocido personas que niegan su invisibilidad, ¿se dice? No, eso es lo... Claro. Porque eran los imbéciles, porque no somos solamente ciegos los que tenemos problemas catarata en las retinas, sino son más ciegos... Los imbéciles. ¡Hambre! Esa es una palabra, la palabra. Por favor, de verdad. ¿Cuál es el ocio? Está bien, boludo. No quiere estar conmigo usted. El ocio del no vidente. Porque escuchar música, diremos, escucha mucha música y disfruta más de la música. Yo no puedo sentarme a escuchar música. No vidente. Cuando escucho música estoy viendo algo. Claro, te distrae. Sí, necesito estar. Música, sí, al atardecer, cuando hay una luz. Percibir texturas. Deben estar. Como tienen el tacto muy desarrollado. Se van al 11. Están tocando vagina todo el día. Se van a tocar gente. No, se van al 11 para mí. Igual yo voy a decir una cosa que por ahí no sé si está bien que la diga, pero corresponde. El no vidente debe tener una sensibilidad. Si no está bien, no corresponde. Claro, no corresponde. Entonces no te la digo, dale. ¿Cuál era la del vidente? No, hay un ciego en mi pueblo que lo que hacía cuando estaba... ¿Ciego es no vidente, Raval? Sí, sí, es lo mismo. Estaba embolado y, le iba, y te avisaba cuánto estaba el tren. Porque ponía la oreja, mucho oído, ponía la oreja en el riel. No. Sí. ¿Pero eso era su tiempo de ocio? Hasta que un día vino una zorra. Y murió decapitado. Y lo mató, salió. Lo bueno que nunca vio venir la muerte. Pero él te decía, está tantos minutos, te decía. Y vos tomabas el tiempo y le hacías estaba. ¿Y bueno, levantaba rápido la cabeza? ¿Eh? ¿Levantaba rápido la cabeza? Y siempre se caía en el andén. Porque nosotros no lo ayudábamos. Buena gente. Te saco al no vidente. Sí. Pongo a todos nosotros en la bolsa que somos videntes. Sí. ¿Cuál es el ocio que no tenga que ver con la mirada? ¿El ocio? La sí, pajota. En tu tiempo. No, tocar las congas. Claro. Tocar las congas. Ah, no la mirás, no, va. No mirás, no va. Cerrás los ojos. Es socio. Tocar las congas, dice nuestro operador Mariano Thompson. Todos vamos a tocar las congas cuando estemos enfermos. Pero si estás medio de caiducho. Tocar las congas las es congas. El único ocio que tenemos nosotros como vidente. Sí, le está diciendo sí. vos. Yo soplar el cicus, por ejemplo. Sin ¿A oscuras? Sí, con los ojos cada cerrados. ¿Cada tanto no se confunde? No. Uno ya adquirió experiencia. Es eso pregunto, lo que no le tenía que decir antes. Sí. Somos esclavos de la imagen. Somos esclavos de la imagen. Anótala. Sí, qué bueno. ¿Sabes que el otro día, como estamos en plan medio de mudanza, viste, de no mío, sino de un familiar, voy encontrando cosas. Qué bueno. Y me di cuenta de que muchas veces Tiene los poder, juegos. ¿No? Sí, claro, la imagen es muy buena. Muy buena. ¿Puedo seguir, muchachos? Si no tiene tal. No, vos seguís, seguís. Bueno. Es como que los juegos, ¿no? Me di cuenta que tenían como mucho más. Mucho más como que ver con la energía que le ponía al que lo usaba. No te das cuenta. Yo te escucho. Más que con la pila. Esclavo de la imagen. Me parecía como de. ¡Ey! Sí. O sea, vos te sacás, ni vos me escuchás, ni el que opera me escucha. Dale, ¿de qué estabas hablando? Yo te escucho, Michelle, yo te escucho. Gracias. ¿Qué decía? Qué sé yo. No quieren estar conmigo ustedes. No, no, sí, no seas todo. Son separatistas. Le voy a hacer otra pregunta. En la mudanza. Ya que venimos hablando, de estos temas tan profundos. Dale, y por el otro favor. Día estoy en una cena, en una reunión, y aparece un matrimonio contando que tiene una hija de 14 años. Queso y dulce. Que ellos. Matrimonio. Queso y dulce. Lo voy a cagar a trompada hoy, te digo. Sacan el tema ahí en la mesa de que su hija de 14 años se fuma un porro con ellos. No. Entonces, yo inmediatamente pensé. Qué modernidad. ¿Estarán esperando alguna opinión mía en este caso? Cambié de tema. Dije, hablemos de otra cosa, porque no era algo en lo cual yo. ¿Cómo vino el tema podía... para que diga, ah, mi hija de 14 años porque, fuma con nosotros? Porque estaban hablando sobre la legalización de la marihuana, de la despenalización, todo uh-huh. eso. Y sale el tema y dicen, yo creo que no es un tema que tenemos que tener así como guardado a cuatro llaves. Yo, por ejemplo, mi hija, la otra vez fuimos a la casa de unos amigos y estaban los hijos de mis amigos fumando en la habitación. Y vino ella y me preguntó si podía fumar, le dije que sí, y quedó así como un perrito así. Pero el sexo es legal y uno no lo está haciendo delante de su hija de 14 años, ¿no? Bueno, la pregunta que les voy a hacer a la mesa es la siguiente. Bueno, yo tengo varones. Bueno. ¿Cuáles son los límites de uno, siendo padre, que debe tener con sus hijos? ¿Cuáles son las cosas que uno no puede compartir de ninguna manera con sus hijos? Porque yo digo, él la puede educar como se le ocurra y como se le parezca, porque es su familia y eso es lo que ellos deciden. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el límite de lo que uno puede compartir con los hijos? Es que no sos un amigo de tu hijo, sos el padre, no hay que olvidarse. Bueno, pero deme en hechos. ¿Se comparte droga? No. No. ¿Se comparte alcohol? Sí. Sí. ¿Y si el alcohol es una droga social? ¿O no han dicho eso, amado? No es una droga social. El alcohol es un... Es ¿y un... si le compartís un cigarrillo de un mal? Un palm. Un shock. Sí. Es lo mismo. No, eso es una porquería, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno te lo vende en un daño. Local que está habilitado a no, veces y el otro daño. No tiene que ir a una villa. No, primero, yo soy de los que para fumar adelante de los padres pasó una etapa muy larga. De hecho, ya era mayor de edad cuando fumé adelante de los padres. Claro. Y igual ya se habían dado cuenta antes cuando te comías 40 cajas de Bonobón no, por sábado. No, fumar cigarrillos comunes. Para mí, todas esas cosas, tiempo al tiempo, cada uno le hace sí, con su círculo. Eso es cierto. Sí. No hay que... Si todo está permitido, uno lo hace con más exceso. Bueno, ¿cuáles son cuáles entonces los límites? Entonces, de es lindo, eso pregunto. Es lindo tener cosas prohibidas para prohibírselas uno y encontrar un lugar, un huequito para hacerlo, porque si uno lo puede y hacer en todos lados. El huequito de lo prohibido, si no se pierde. No lo disfruto. No es tormentoso. No es tormentoso. A mí me pasó, yo empecé a fumar a los 6 años. Después del accidente. ¿En primer grado? Yo nunca fumé delante de mis padres. Después del accidente. Pero sí. Por ejemplo, que en el recreo agarrabas y salías al patio a fumarte un cigarrillo. Después del accidente. ¿Qué recreo? Todo el tiempo estaba de recreo si estaba en el jardín. ¿En el jardín fumaba? Claro. ¿Y cómo está de los pulmones? Bárbaro. Sí, se le nota. Bueno, pero yo me preguntaba eso, ¿no? Digo, uno puede educar como quiera, porque en definitiva cada casa, como se dice, es un mundo. No, pero yo te di mi parecer. ¿Qué te parece? No me dieron más. Pero entonces, no me dieron más. Si cada uno no me dieron más. Parece que la varilla, ¿qué es? ¿La varilla qué es? ¿La droga? Si cada uno hace lo que quiere, ¿qué tema hay que debatir? ¿Cómo cada uno hace lo que quiere? Y usted me dijo, cada uno con su hijo hace lo que quiere. Yo no. ¿Y por qué no hace lo que quiere? Hace lo porque, que debe. Porque no lo porque dejan los creo, hijos. Porque creo que tengo que tener mis límites como padre. Por favor, esto se está desbarrancando, o sea, lo debatimos. Mi límite como padre, por ejemplo, yo delante de mis hijos jamás, por ejemplo, eruto en la mesa. Uh-huh. Jamás, si tengo alguna fratulencia. ¿A su mujer la tutea? Hace mucho que no. Pero delante de los niños, ¿la trata de vos o de usted? La tutea, no la putea. Ah, no la puteo. No, la tuteo. Bueno, delante de los chicos no hay que la violencia verbal, ¿no? La tuteo, sí. Está mal. ¿No la debo tutear? No, tiene que tratarla de usted, con mucho respeto, para que el niño respete a la madre. O sea que usted dice que yo soy un poco el espejo de esos niños. ¿Usted le hace niños? Un mismo, le da un beso a pero su, cuando no me su, ven ellos. Cuando están ellos, ¿le da un beso o no le da un beso? O un mimo, digo, chao, negri. Una caricia. Chao, negri, le no, digo. O sea, el negri está mal. Limpia y negri. ¿Cuál es el nombre de ella? Mara. Chao, Mara. O hasta luego. Pero no era que los nombres no. No, pero el amor y el afecto entre los padres es un buen ejemplo. El amor entre los padres y el respeto entre los padres. Sí. Por supuesto. Ahora yo me pregunto. Yo como no como un lengüetazo alevoso, pero un beso un entre chuponazo. Los bueno, eso para la intimidad. Yo quiero que me conteste. Esto pues muy pero importante. No era una pregunta por mí, era una familia que falopeaba a la piba, no era yo. Es muy importante. Sí. Usted tiene demostraciones de afecto, no digo subidas de tono. ¿Con su esposa delante de sus niños? Sí. Está mal también. ¿Cómo? Está muy mal. ¿Y qué debo hacer yo, por ejemplo, para que la respeten? ¿No demostrarle cariño? Ningún tipo de cariño. Ni maltrato. Nada. Ni tratarla de vos. La ignorancia. Pero queda como un muñeco. ¿Quién? ¿El niño? Ella. Por favor, se está yendo acá. ¿Te quedó algo? Lo que hay que hacer para no tener problemas en la educación de los pibes es no compartir tiempo con los chicos. Doble escolaridad, llegan tele. Sí. ¿Ya está? ¿Qué mejor que se fume un porro? Para mí hay cosas que el chico tiene que saber. No lo quiero ver, ¿eh? Hay cosas que el chico tiene que saber, que es... La tabla del 4. El café es para papá. Armar. El café es para papá. Y no cortarse la lengua. El cigarrillo es para papá. A los 14 años, que tenés que saber que vos no decidís. A los 14 años, ¿qué decide? ¿El tío que te lleva? No, el tío es un traidor si te lleva a otro lugar. ¿A dónde te va a llevar? ¿A dónde crees que me lleve? ¿A los 14? No. Y el tío te llevaba... El tío que era piola te llevaba a lugares piola. Y el que era medio vigilantón que había ido porque el lo mandaban... El tío que es piola te la sienta en la rodilla. Ah, yo no tengo una pregunta. De eso hablemos. Ustedes que tienen hijas mujeres, yo tengo hijos varones. Sí. Así como... Parece como autorizado, ¿verdad? Que el padre lo lleve al niño a debutar. Sí. No, eso era antes. ¿Ustedes las nenas las llevarían al Golden, por ejemplo? Yo a mi hija le daría total libertad para que fuera al Golden. ¿Como mujer? Como mujer. ¿Como mujer? ¿Pero qué, a debutar al Golden? No, pero bueno. Bueno. No puede entrar porque tiene que ser mayor de 18, estaba, pero... Es a debutar al Golden. ¿Le contrataría un stripper en su casa, entonces? ¿O tres? Y un barman para que se sienta que está en el Golden. No sé si para debutar, pero que tenga acceso, que por ser mujer no hay que hacer una educación diferencial. La viví yo. Pero sí, hay que diferenciarlo. Estaba mal que el padre lleve al puterío al chico. Pero bueno, sí, entonces ninguno de los dos, ni la mujer ni el niño al puterío. Depende de la actitud. Yo a mis hijos los acompañé, sí. Lo presencié. Y te golpeaban, ¡dale, pa, dale, dale! No, yo presencié todo. Y si no podía, lo ayudaba, como cuando se sienten los perros. Pero eso para, que, es para. Vulnerar la intimidad del hijo. Que veía cuando el pibe estaba prendido como un caniche. Por ahí lo paraba y decía... Ojo, no te apures. Despacio. Pensá en otra cosa. Le empezaba a decir, ¿te acordás cuando el día que Boca jugó la final de la Copa Libertadores? Despacio, que son 150 pesos igual. Ah, son 150 sean 5 igual. Minutos 20. O 20. Aprovechá los 20. A mí me parece. Acompañar al hijo. Es muy importante acompañar al hijo. El hecho de llevar a la hija a debutar. Y a la hija uno también. Corre otros riesgos. La puede traer embarazada. A cambio, al pibe lo puede traer. Embarazada, una... porque puede dejar a alguien embarazada. Bueno, que se arreglen los padres de la mina. Pero yo la mía la tengo que traer como la llevé. Perdón, cuando uno paga por sexo, está pagando el seguro de que nadie te va a reclamar el embarazo. Entonces, bueno, vamos. O sea que dentro de la... Vamos por el stripper y la nena. O sea, el cachet termina siendo económico. Porque es un seguro. Claro, vos tenés un seguro de un montón de cosas que te pueden llegar a pasar. Yo le escribo los billetes, por ejemplo, cuando... Ahora no, hace mucho que no voy, no controla, pero... Yo no estoy de acuerdo con esos lugares. Le ponía atrás en el billete. Y estos 100 pesos. No, eras más viejo. Estos 100 australes. Estos 100 lecop. No, ¿qué? ¿Cuál es 100 pesos ahora? No, está bien. Estos 100 australes son en seguro de que si te llego a llenar la cocina de humo. Firmame acá y acá. Se firman 3 ejemplares. Sacaba 3 billetes de 50 patacones y me lo firmaba. Con carbónico. Con carbónico. Bueno, y agarraba y no podía dar vuelta al billete. Y le decía, vení, mojate acá. Vas a ver cómo se te pegotea. No estaba bien la cosa. Súbame la música, se viene una postal de la historia para la Copa Derramada. Vamos acomodándonos en este jueves de lluvia, un jueves melancólico, un jueves... No sé, tenía ganas de decir la palabra jueves varias veces. Postales de la historia. ¿Cómo le cambia la música? La por entonces Unión Soviética, gran potencia mundial en la exploración del espacio, envía a la perra Laika a recorrer las galaxias. Según información de la CIA norteamericana, la perra no habría sido un cánido sino la esposa del general Fredor Marinov, quien así vengó una infidelidad de la zorra con el poeta Igor Ponovich. Entretanto, los conductores se apresuran a llamar a sus esposas para proponerles un viaje que nunca imaginaron. Este ha sido una postal de la historia para la Copa Derramada. Mientras tanto, ¿qué hacían los conductores que me perdí? Coño. Entre tanto, los conductores se apresuran a llamar a sus esposas para proponerles un viaje que nunca imaginaron. ¿Nosotros o las esposas? Me cago en la perra. Entre tanto, los conductores se apresuran a llamar a sus esposas, ellos con sus propios celulares, para proponerles a quién, a ellas, un viaje que nunca imaginaron. ¿Pero quiénes no lo imaginaron? ¿Ellas o ellos? Voy a decirte algo que te diría el general Juan Domingo Perón si estuviera vivo. Vete a la puta madre que te parió. Tan jodido lo gallego. ¿Cómo se llama esta marcha? El concierto de Aranjuez. La que cantaban, ¿cómo era el matrimonio? No esa era la puerta de Alcalá. Violeta Rivas y... Concierto de Aranjuez. Néstor Fabián. Falleció el Rojo también esta semana, ¿eh? ¿Cómo nos viene? En Blowing the Wind. No, sí. Nos viene golpeando soplando la puerta, la farándula se nos está yendo, los compañeros. Una película de mineros ingleses. ¿Para cuándo, sí, Mirta? El otro día me vi un peliculón. A ver. Peliculón. A ver, es el caso de una persona que pierde el trabajo. Ah, qué película. Recursos humanos. Qué película. No te cuento. Te cuento el principio nada más. Pero con lo que te tiré. No me acuerdo el título. Pero con lo que te tiré, ya te enganché. Buscátela. Altamente recomendable. ¿De qué país? No te digo más nada. Te prendí ahí. Ya te enganché ahí. Le dicen, ¿cómo está? Bien, altamente recomendable. Se pasó un poco de salame, algo por la cara, porque está brillosa, Che, la producción nos ha dejado esta semana una consigna que es el perdón. A ver cómo tratamos nosotros el perdón. ¿Sí? El perdón de quién están esperando, por ejemplo. El perdón es algo que vale. El día del perdón, por ejemplo, la colectividad judía lo festeja mucho. No sé si lo festeja, lo celebra o lo conmemora el día del perdón. Pero es... ¿conmemorable o festejable alguien que te perdone? Es un enjuague de la conciencia, nada más. Para mí tiene que mucho que ver a quién le toca. Perdón. Porque, por ejemplo... No, perdón. Por ejemplo... Perdón. Un tipo que está esperando... Perdón. No, perdón, perdón. Perdón. Perdón. Un tipo que está esperando, pero... Perdóname. Digo, ¿sos mejor perdonador o perdonado? Perdonadero. Perdonadero. Perdonadero se dice. Es buen perdonador, sí. Mejor perdonadero. Es mentira, es mentira. Hagamos una frase con el perdón. Sí. A buen perdonador. Buen perdonadero. Pocas palabras. No, yo me parece que el perdón tiene que ver de acuerdo a la circunstancia. Porque, por ejemplo, un tipo que está por ir preso porque mató a alguien, está esperando que lo perdonen. Ese sí, el valor del perdón es... Agarrás y le decís, ¿cuánto querés? ¿Dos casas en San Clemente o el perdón? No vas en cana. Y qué sé yo, dame dos casas total, me como cinco. Claro, cinco años dentro nada más por la dos casas. En San Clemente. Claro, voy sacando unos pesos. Pero digo, es el valor. Está bien. Depende. El valor también del perdón vale. Claro. Pero si yo te digo, perdón a escala, ¿es disculpame? ¿Perdón es más que disculpame? Para mí sí. Sí. Perdón, sí. Te para te mí está mal usado. Más. Está te mal usado. Más el perdón. El perdón está mal usado. No. Para mí todo lo cotidiano debería ser discúlpame. Bueno, ¿a partir de dónde empieza a ser perdón? Igual, disculpame. Perdón. ¿A dónde empieza a cambiar el disculpame por perdón? ¿Cuál es la varilla? ¿Me perdonás lo que te iba a preguntar? No. Perdón. ¿Dónde es la varilla de disculpame a perdón? Por ejemplo, algo que te dure más de un día. Disculpame, quítame la culpa. Y perdoname es también lo mismo. No, pero suena diferente. Es como cuando vas a pasar por una esquina y le ganaste de mano con el auto y le decís gracias y casi te choca, tuvo que frenar. Pero ese gracias que vos le decís. Para mí, el perdón trasciende el tiempo. Pasó un día, dos días. Pedile perdón, no seas necio. Pedile perdón, no pero seas. Yo escucho gente también que dice pedile disculpas. No, pedile disculpas. Sí. Saber disculpar, hay un dicho. No, pedirle la disculpa es que te disculpe. Y sí, y pedirle perdón es que te perdone. Claro. No. Y pedirle que te putee. Pero uno no pide. Uno no pide disculpa y le dicen perdón. No le confunden. Yo te pedí disculpa, no perdón. Claro, no me pidas perdón, pedí disculpa y se calienta. Bueno, así. Pero disculpame. No, es muy fácil decir disculpame. Claro, disculpame. Disculpa pide cualquiera. Claro, ahora perdón quien perdona. Perdóname, yo no soy Dios para perdonar. ¿Sabes quién tiene huevo de verdad que perdona, no el que disculpa? Claro. Pero por ejemplo, el tipo que agarra y dice una cosa gravísima de otra persona y la otra persona se entera. Sí. Hay que merece una disculpa. Un bife. Pero eso es tormentoso. No mezclemos los temas. Y la frase pedime perdón de rodillas. ¿Qué es eso? Nunca hay un pedime disculpas de rodillas. Es muy solemne la disculpa, ¿no es? Es como hasta para algo cotidiano, como dice Johnny. Pero es hasta frívola. Disculpame, te pisé en el colectivo, disculpame. ¿Me disculpas? ¿Me disculpas por ejemplo ese empujón? Claro. Por ejemplo, vas a pasar medio apretado en algún lugar y lo empujaste y dijiste, disculpame. O una cosa que te llama mucho la atención, disculpame. Ahora, ¿por o que qué dijiste algo que el otro dijo. Perdón. ¿Por qué la gente muchas veces, no sé si escuchaste en los bondis? Bueno, ustedes son de una clase social que no suelen viajar en bondi. No, en tren. Pero, viste que la gente pasa y vos decís, permiso, comúnmente. Y hay tipos que van, perdón. Por anticipado. Porque van a cagar patada por los tobillos. Un minuto faltan para las 22:30, 30 minutos faltan para... No, disculpame, faltan 30 minutos. No, perdón. Disculpame, pero perdón. Perdón, ¿estás hablando? No, ¿a mí me estás medio hablando? Programa. Disculpame, perdón. Chicos, perdónenme, pero... Disculpame. A pesar de la enfermedad, sigo siendo el conductor de este programa. Y si disculpame. Digo que faltan 30 minutos... Perdóname, en serio. Perdón. Faltan 30 minutos para que se cumpla la próxima media hora. No, carajo, perdóname. Perdón. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias! Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. ¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación! ¡Creen que son propietarios y como dueños hablan! Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Cuando me preguntan ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. ...15-615-403-59... para mandarnos un mensaje, si tienen ganas hoy, porque la verdad es que tampoco tenemos tantas ganas, sí, de recibir. Estamos muy engripados y estamos con mucho moco. ¿Por qué estamos? Porque yo tengo muy poca personalidad, inmediatamente adhiero. Y te mimetizás. Salvo las euforias que me cuestan. Hemos tenido durante la pausa, durante la tanda. ¿Vos estás mejor? No, ustedes no quieren estar conmigo. Vos no, otra vez. Hemos tenido una charla muy influyente. Fue muy fuerte. Sobre el tema del perdón y las disculpas, que no nos pusimos de acuerdo y ahora queremos ponernos de acuerdo. Perdón. En matar y asesinar. ¿Qué es peor? Para mí es matar. No. Para, primero tenemos que hacer la diferencia en dónde, hasta dónde es matar y hasta dónde es asesinar. Porque yo, por ejemplo, puedo matar con un auto, pero no asesino. Claro. En cambio, asesinar yo lo tomo, por ejemplo, como puñalada, tiro. No, pero eso es porque te gritan. Bueno, asesino, asesino. No. Matador. No te gritan matador. Matador. Me cantan. No, porque te dejas influir por el populacho. Por ejemplo, el torero es un asesino. No asesina al toro. Es una profesión. No lo asesina el toro, lo mata. Por eso, torero, porque mata. Lo mata, pero es más digno el matar que el asesinar. Y esas zapatillas matan mil. Asesinan, yo digo asesinan mil. Sí, porque no le pones Ficien hace 6 meses. Sí, eso es cierto. Igualmente te voy a decir una cosa. Yo creo que el matar te dignifica. Yo hubiera sido en otra vida un gángster. Yo veo las películas esas que van en los coches, los Ford 31. Asesina. No, el gángster asesina. Mata, el gángster mata. Asesina. El gángster mata. Mata. Asesina. No, perdóname, pero no, disculpame, pero no. El mate gangster. Y te voy a decir una cosa. Es uno de los tipos, para mí, de los primeros que eran como si fueran el zorro. Los que robaban bancos antes... ¿Por los antifaces? No, por lo que significaban para la sociedad. Los tipos eran como Rafa Diceo, el capo de la 12. ¿Cómo? Yo no... Bandidos rurales... Yo nunca vi un tipo bandidos que... Bandidos rurales es... ¿Cómo? Nunca vi un tipo que entre a asaltar un banco. Gangster. Un banco a caballo. Bueno, pero porque son más o con jóvenes. Un mudo al lado. O con un mudo al lado. El zorro... Gens, ah, sí, gens. El zorro... ¿Sabes qué era el zorro? ¿Querés tener idea de lo que era el zorro? Diego de la Vega. No, el zorro fue lo que pensaron hasta crear a Papá Noel. O sea, el zorro nos vendieron a nosotros el zorro para empezar a comernos la cabeza. ¿Qué tomaba el zorro? Coca-Cola. Claro, papá. No. Sí, ¿nunca lo viste? ¿Nunca no. lo viste tomar al mudo, al sordo mudo, como le decía? Coca-Cola. Y no, porque hablaba, el caballo le hablaba. El sordo mudo le pegaba como el sistema ese del dactilográfico. Al caballo, el morsa, le pegaba al cogote al caballo y el caballo hacía. Y ahí le aplicaba todo al zorro. Que era Diego de la Vega, que es el mismo, es la verdad. ¿No te diste cuenta? Yo creo era que Diego de la Vega. Hay que decirlo. Es Mons. Muy duro para mucha gente que sí. nunca lo descubrió, pero hay que decirlo. Quiero que me vayan pensando esta escala: robo, hurto o extravío. El hombre, todo distinto. Pero antes vienen los 59 segundos orto, de cada semana. ¿Horto? ¿Hurto? Hurto. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Ella no me espera. Si usted le pregunta por mí, asegurará que no me conoce. Que ni siquiera le suena mi nombre. Pasa que nos destratamos hace tanto tiempo que ya seguramente, y no sin justicia, no pertenezco siquiera a su peor recuerdo. Reconozco que a mí sí de tanto en tanto me asalta a mano armada un recuerdo. ¿Dolor? ¿Nostalgia? No puedo identificarlo con claridad las sensaciones. Tampoco voy a andar llorando por los rincones, que quién es el responsable de semejante distancia, y los dos. Yo y mis distracciones, ella y su eterna contemplación de las cosas, su carácter, mi carácter. La vida sigue. Digo la mía y la de ella. Tengo eso sí la certeza de que nunca nos volveremos a encontrar. Es más, de cruzarnos en la calle o en cualquier otra circunstancia, la paciencia y yo no nos daríamos ni cinco de bola. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Es un mentiroso. Excelente. Es un mentiroso. Yo pensé que era un matrimonio, mirá vos, ¿no? Te lleva como que era un matrimonio, que se había separado. Yo pensé que se había peleado con la justicia. Y es más difícil pelearse con la justicia que con, la paciencia. Pero van de la mano. Excelente, la verdad, Raval, de verdad te lo digo. Me llevaste de vuelta por esos caminos, por esos bosques, por esos nevares. Eso lo decía cuando no escuchás del principio. No, justo estaba hablando por teléfono, pero después de la mitad me di cuenta que me llevaste por esos bosques, por esos nevares. La mitad de 59 segundos es muy poco. ¿Son 40 poco. Y...? No, menos. Bueno, pero no me pone... ¡La producción no me pone los números! 28 segundos y medio, no sé cuánto. Voy a hacer una pregunta que quedó pendiente. ¿Cuándo es el límite de... 29 segundos y medio. 29 y medio. Indignado, embroncado y dolido. ¿En qué orden? En el caso de un cosa momento. Totalmente diferente en la tres, pero no hay que buscarle... Pero hágame un ranking, hágame la puta más. No hay que ni compararlo. Pero hacemos un ranking. ¿Cómo empezás? Por indignado. No puedo embroncado. Empezar por indignarme. Sí. ¿Cada situación tiene uno de esos? Perdón, pero vamos a lo que usamos nosotros. ¿Embroncado? Sí. Yo no uso nunca. Sí, embroncado. Sí, bronca, boludo, bronca. Sí, pero qué embroncado que estoy hoy. Bueno, bronca. Indignado, bronca y dolido. En una, hagamos una, tres situaciones te hago. Estoy en robo. No. Dolido es de maricón, tiene razón todo. Indignado es para carta. ¿Cómo? Indignado es carta de lector. De la nación. Es carta de lector. Señor Julio, estoy indignado. Sí. ¿Indignado para por mí? Por mi calle no se puede pasar más. Claro. Igual la voz es más de 60 años. Es indignado para indignado, carta de lector. Es que poca gente joven que se indigna. Uno se empieza a indignar ya de más grande. Claro. Uno adquiere. O de gallego. Adquiere. ¿Eh? O de gallego. Claro. No, igual le voy a decir una cosa, ¿eh? Los indignados. Le voy a dar tres posiciones. Nunca. Fueron un solo capítulo. Tres posiciones. Dos. Le voy a dar. ¿Eh? Tres. En tres veces lo hicimos. Tres veces. Dos posiciones. Fue una gran obra. Una posición le voy a dar. En el caso de un hurto que a uno le hacen, por ejemplo, viajando en un transporte público. Sí. Descubre cuando baja que le han abierto la cartera ¿cómo y que le han robado el día de hoy, hablando del robo, cómo estamos robando el día de hoy, nos metemos una. Sí. Le han robado de su cartera, de esa que era como tipo acá que se usaba. Sí, se la cortaron para se la cortan de su mochila, le roban y se baja del colectivo y se da cuenta. ¿A quién? A usted. ¿Cómo se escucha el eco? A. Se indigna. ¿Se escucha? Escucha. B. Le da bronca. Bronca. C. Dolido. ¿Por qué se escucha? No hay link. ¿A? Tenemos algo del programa. Queremos profundizar en este tema porque tenemos gente especializada en el tema. ¿Qué sí, se hizo? Sí, por favor. Especializada. No, evidente. Por favor, meteme un tema de gaucho. Viene el gaucho, no dice. Bueno, buenas noches. ¿Pero quién cumple año? Pero Thompson te larga todo. Va a recibir los fideos. Es comida, y sale. Pero al final, ¿de qué viene a ser? No hay música. Ah, esa me da asco, no. Celeste. Bueno, me queda para el programa de hoy. Thompson, porque para mí lo envenena. Hoy es un programa especial. Nos estamos mudando. Lo 101. Y así llegó Aileen con alguien que la acompañó. Y no pasa el que la acompañó. No la acompañó. ¿Cómo le van a poner? ¿Qué pasa? Que no la porta en la cara. Era el remisero. ¿Ambulanciero? Remisero. Qué lástima que no pasó el remisero. Quiso entrar y ha entrado ya una visita con una torta prometida. Pero Celeste no me voy. Bueno, tenemos música gauchesca. ¿Tenemos música gauchesca? ¡Vamos todo! Ahí está. Y en minutos con nosotros, el gaucho nos dice: si querés mandarle un mensaje, querés hacerle alguna pregunta campestre, mandanos al 1561-54-0359 y también mandanos una tableta de ibuprofeno para el gallo pinto, querido. Pecho que remolina viento de dolor, macho, arde en llamas, es increíble, señores. Yo sin ninguna cana. Y yo sin ninguna cana. Observame. Y con pelo. Martín Palermo. Es impresionante. ¿Me vas a prestar para que no? Qué lindo. Aileen nos trajo un retrato hermoso de nosotros en la radio. Sí, la verdad que qué lindo. Al fin me peiné como quería. Con Palermo. Aileen. La tuya es. ¿Es la tuya? Qué malo, tiene la cabellera de Andy Kuznetsov. Es muy bueno. Por favor. Es muy bueno. Por favor, te lo pido. Siéntese, Aileen. Viene a compartir el bloque. Me quedaría el fe. Con nuestro amigo el gaucho, ¿no? Dice el gaucho que viene de aquellas tierras que todavía no sabemos cuáles son esas tierras. Sabemos que es zona sur, ¿no? Gaucho. Ahora me va a contestar. Súbame la cortina, que suba la vihuela nomás. Tengo más fortuna que estos dos brazos que Dios me ha dado. Si no han tocado la luna, es porque no han probado. Mis brazos hacen todo, cinchando por un pan bien ganado. Y no le encuentro el modo pa' que estén olvidados. Y aquí tenemos en los estudios de FM Moreno este momento campestre, este momento de... Después está vendiendo huevo. ¿Qué está vendiendo huevo? El gaucho lo dice. Presente. Hoy lo vengo a saludar, aunque él esté me apestado, aunque él esté... no sé más qué decir. Pero, ¿cómo anda la pero salud? Venía bien, apestado. Me gusta, bien. Me gusta. Hacete otra por la mitad, así como esa. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Pide que esté enfermo, está ahí. Perdón, disculpa. ¿Sabes lo que tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A la mañana temprano, se tiene que poner vino tinto. ¿Sí? No hace eso. No, pero le vamos a agregar cosas que él no le pone. Ah, bueno. Tiene que ser florero, grande. Cinco, lo hace. Cinco aspirinas le tiene que poner. Ah, no, ahí no. ¿Eh? Sí. ¿Sabe? Le tiene que hacer, tiene que conseguir dos oretes de cabra redondito. ¿Cómo? No lo tiene. ¿A dónde se consigue sorete de cabra acá, Moreno? Yo le traje, en la camioneta tengo. Tengo una bolsa, porque es largo el tratamiento. Le pone dos soletes, igual que el queso esbrín. El queso esbrín se le ponen dos soletitos de cabra para hacer la mezcla. Eso le abre todo el pulmón. No puedo hablar. Es para aspirar, es para aspirar. Bueno, Gaucho, cuéntenos esta semana que estuvo haciendo. Le manda un mensaje diciendo qué lindo el tema del Arralde que puso, Gaucho. Yo no puse, lo puso al chico acá. ¿Quién no me gusta el Arralde? Pero lo pidió. A mí me gusta Cafrón. ¿Cómo no le gusta? Macho, macho, macho. Dígame un color de Gaucho macho. A ver, Gaucho Rice. El marrón. Marrón. ¿Y el rosa? El rosa es de... A mí no me boludeen con el rosa. Nunca, mí, nunca usa colores así, por ejemplo, fuera de lo que es la bombacha esa que veo siempre, ese color caqui o ese chalequito también en una color vez, marrón. Una bombacha rosa, por una ejemplo. Una vez para Navidad, eso me gusta decir, yo estaba medio tomado en la juventud. ¿Se cambió? Ay, escupí. Y me amanecí con una bombacha rosa. Pero bombacha de campo o bombacha... en el surco... Ebrio, estaba borracho. Sucio. Tirado. Sucio, con mucho dolor de espalda. Y una bombacha rosa. Bueno, cuéntenos. Eso esta lo digo semana. Acá porque sé que hay gente que no, comprende y sabe solos, que no solos, la va a andar boludeando por ahí. Dígame una cosa, cuéntenos un poco esta semana si hubo alguna actividad en el campo o quizás tuvo algún. Algo, cosas que la gente está esperando de usted, ¿no? Esa cosa de volver a la fuente, de volver al poncho, a la boleadora. Bueno, nosotros, como le venía diciendo, terminamos el 13º piso. ¿Ya del campo. 13 tienen? Sí, y ahora estamos haciendo bien. Para los chicos eso, para toda la escuela. Sí. ¿Y en qué suben? Perdóneme, ¿en qué suben hasta el 13? No, ascensor. ¿Todo ascensor? Ascensor, sí. ¿Para cuánto? Ascensor y tenemos para tirarse tipo caño de para los chicos, pues les gusta. ¿Desde el 13? Desde el 13 tipo caño de bombero. Y estamos haciendo en el 13 eso para los chicos, porque ustedes tienen escuelita por ahí, ¿no? En Álvarez. Sí. Nosotros le bonificamos. ¿Qué bonifican? Con una... El Mac Churrasco hicimos. ¿Cómo? Mac Churrasco. ¿Max? Sí, sí. Ah, como el de la M. No es payaso, es un Martín Fierro. Ah, me gustaría ¿para sacarse saber... fotos? Pues saca fotos. Qué bueno. En ese tema me gustaría saber, porque acá en la ciudad estamos muy acostumbrados a esto de tener poco tiempo para almorzar. Entonces, acudir a esos locales de comida rápida. ¿Cómo es la comida rápida en el campo? No es rápida para nada. Se tarda, en el campo se tarda. Usted llega y todavía no está puesta la carne. Usted tiene que venir con tiempo. ¿La carne que para asar o la para estamos hablando ahí? Pero hablemos el día a día, la familia. El día a día, las sí. 12, sí. Recién estamos carneando el animal. A las 12, ¿y qué? A se lo 12, meriendan. ¿Pero y a qué hora se despiertan? Nosotros a las 5 de la mañana ya estamos preparados. ¿Y qué hicieron entre las 5 y las 12? Ya sabe lo que usted dice, ¿qué va a comer? Dice, y yo quisiera hice un churrasquito de cerdo. Hay que matar. Aguante, escucha. El grito cuando le clava el cuchillo. No, la corrida. Claro, le clava el cuchillo. Claro, y hay que encontrar un cerdo que todavía tenga el churrasquito. ¿Usted quiere pollo? Porque sí. Yo se lo ahorco delante suyo. ¿Usted va como pollo? Ahí nomás se lo ahorco. Mi abuela casero, ¿no? Mi abuela decía... ¿Puedo cogotar revolviendo lo del cogote o le puedo hacer un corte de cana? Como a Néstor Castro, la carotida. Mi abuela hacía... ¿Desde qué hace? El corte de cogote, la retorcida del cogote y... ¿Querés ver bailar la conga? Le decía. Y me ponía el pollo a bailar la conga hacia adelante porque los pollos cuando quedan así, le quiebra el cogote, quedan un rato como vivos, pero que no están tan vivos. A nosotros nos cagó cuando sale corriendo. Se nos murió Tuzán. ¿Cómo? Que una vez, por ejemplo, una vecina ¿cómo? Me dice... ¿Usted es gauchita? Más o menos. Bueno, una vecina me dijo... quiero sacrificar una gallina, quiero hacer empanadas. Empanada de gallinas. Dale, vos, me decía mi hija. Entonces agarró una cuchilla y yo estaba temblando y le agarré la sala y el cogote, ¡zac! Le corté así. La solté, me salió corriendo sin cogote la gallina. Me quería morir, nos corrimos con la señora, cerramos la puerta y tuvimos miedo. ¿Qué pasó? No sabíamos jamás que sucedía esto. ¿Pero cómo le iba a hacer algo a la gallina si no tenía la cabeza, no iba a ver a dónde estaban? Pero corrió, te lo juro. Pero esta divina es... Sin cabeza. Es el monstruo, es el monstruo. Porque tenía la sangre caliente en vida. ¿Cómo se dice cuando uno le va a cortar el cogote a la gallina? ¿La cogotea? No, eso es otra cosa. Eso es cogoteo, ¿eh? Eso es otra cosa. Yo la cogoteo a veces, ¿sí? Entonces, Gaucho. ¿Gaucho? Ay, perdón, Gaucho. No, tranquila. Igual, más miedo te tiene la gallina de usted con cuchillo que... usted. de la gallina, creo yo suponer. Ponerme en la piel de la gallina, que no es piel de gallina. Sí, buenas noches. El gaucho nos abandonó, nos dijo. No, me fui afuera, estaba hablando de otra cosa y me voy. No, estamos hablando de lo mismo. ¿Me traes a matar la gallina? Sí. Se me veía afuera. Bueno, entonces, ¿por qué habíamos llevado el tema de la gallina? Pero para nosotros es novedoso el tema de la gallina, una gallina esté como viva después de... Usted, por ejemplo, si yo llevar unos chicos acá de Capital, ¿viste? Veo que siempre se los lleva a Temaiquén, todos esos lugares. ¿Yo lo podría llevar a su campo, al 13º piso? No, primero se empieza abajo, que lo caguen bien los pájaros. Para que ahí se está, yo digo, ¿cuáles son las cosas que tenemos que, como ciudadanos capitalinos... ¿Cómo es el tour del gaucho, en el campo? ¿No? Primero la criatura llega, nosotros embarramos todo para que se ensucien la ropa de marca. Claro. Se ensucien las... Mierda de vaca, de caballo, de todo, que se enchastre. Después hacemos una tanda, que largamos 600 y pico el oro, que lo caguen bien cagado. Todos los cagados. Para vivir el campo y se le dice, mirá para arriba, mi amor. Claro, pero cerrá los ojos. No, Gabriel. ¿Le dan anteojo como los 3D cuando uno va al cine, por ejemplo? No, nada, ¿qué anteojo? Antiparra. Que los caguen bien cagados. ¿Seguimos? ¿Qué es lo peor que me puede pasar en el campo? Nada malo le puede pasar en el campo. ¿Pero cuál es que la...? Que me sigan abejas, Johnny. Cabecear un panal de abeja en pedo después del mediodía que comí asado. Siempre hay algún partido y uno siempre cabecea algún panal de abeja, algún borracho. Para mostrarle o la pala de pecho. Para mostrar cómo tendría que haber hecho el compañero. ¿Es grave eso? ¿Cabecear el panal de abeja? Es malo porque el camuatín no afloja. No. ¿Y es cierto que uno si se tira al agua no te pica? Un tío mío, sí. Años 64, estábamos en el campo. De esa época estábamos en Brance, jugando al fútbol. Le pegó un voleo y le pegó un nido a camuatín. ¿Y? Lo alcanzaron. De camuatí, un nido. ¿De? Camuatí. ¿Qué es el camuatí? Camuatí es una avispita de mierda así, cabezona, que cuando te paraguaya pica, tenés, sí. Cuando te pica te se muere, te deja la cabeza clavada así. ¿Y todo, vos? Se destroza. ¿Y vos? Y es terriblemente venenosa. Lo terminó de correr, lo alcanzó años 68. 4 años corriéndolo, el camuatí. El cardumen. El cardumen de camuatí. ¿Por qué? Hay que tener estado físico para aguantar 4 años sin que te pique, ¿eh? Pero es verdad, por eso le escondía. Se pasaba silbando. Se metía dentro de los tanques de agua. Se disfrazaba. Se disfrazaba. Yo sé que el gaucho... Se disfrazaba. Pero el camatí con el olfato lo seguía, da cuenta. Y ahí lo agarraban. Pensé que el camatí estaba viejo. Claro, tenía mucho el aguijón. Tenía el aguijón mucho. Aparte cansa más volar que correr. Todavía. ¿Quién era su tío? Si usted se daba cuenta, tío mío. Su tío cambiaba el número de celular, todo. Todo impresionante. Se mudaba continuamente. Que se llama Peter. Claro, un nombre diferente se ponía. Pero Evelyn. Los combatí. Los combatí. Seguían. Una cosa. Y por ejemplo, el tipo antes de salir. Que venía, pasaba mi tío, escuchaba agitado el combatí. Que venía el cardumen. Venía el combatí agitado. Perdón, ¿no? Pero uno tiene esa fantasía, ¿no? Sí, es una fantasía, casi una realidad. Ah, yo miento, la fantasía, lo que digo, yo es mentira. No, no es la fantasía de usted, gaucho. Todo comentado. La fantasía de que vive en Capital, ¿no? Es de uno. Uno tiene la fantasía de que cuando está en una pileta, en una piscina, que va a matar una abeja. Te tira el agua. Y que tiene miedo de que todas las otras abejas vengan en venganza. Revancha, claro, se tomen revancha. Y a su tío 4 años. Esto no es un mito. ¿Es verdad? Esto no es un mito. ¿Es verdad? La abeja es muy mirona. Es cierto que, por ejemplo... Hay una que está boludeando, dando vuelta, pues, dice usted, como dijo, la piscina, el natatorio, van a la pileta. La piscina, mandan como cebo. Y las otras. En el tanque australiano. La otra trae el durazno, están. Escondida. ¿Te veo que el durazno parece grande? Sí. No, es la abeja. La vieja lo rodea. Y lo mira. Y yo escuchaba. Están esperando que la toque. ¡No la toques, hijo de puta! Yo escuchaba así. Grita la abeja, sí, de la abeja. Sí. Grita. ¿Alguna pregunta para el gaucho? Gauchita, por favor, una pregunta para el gaucho. Sí, cosa que por ahí tiene así. Que, ¿y que vio la luz mala alguna vez? Si vio la. ¡Ah! Luz. Luz mala. No la toqué, pero la vi. ¿Cómo es la vio? ¿Cómo es la luz mala? ¿La vio qué? ¿Cómo las vio? No, eso cuando yo vivía todo en planta baja. Ahí me dijo la Carla, dice, ¿cómo vio a la luz? ¿Cómo viola la luz? Es jodida. ¿La luz mala qué es? Expliquemos un poquito ahí. Es un espíritu del diablo. ¿Eh? Es el espíritu, almas perdidas que no tienen lugar en el cielo. ¿Es una luz mala? Sí, casi todo economista son. ¿Cómo se llamaba? Alma economista, dicen que. ¿Cómo se llamaba ese que iba José de Ser, que iba con Canal 9 a buscar? ¿Hay luz mala bajo consumo? El chupacabra. Ahora chupacabra. Sí. Ahora sí, con el quilombo ecológico, es más, viste, es luz fría. Ahora la La de los luz de tubo, luz de tubo. Es lo fría. Luz de tubo. Y no es la misma. El chupacabra, pregunta Kailin. Sí. ¿Qué? ¿Cómo es el chupacabra? Era? ¿Cuál era el a nosotros? ¿Qué pasó? No, yo les digo la experiencia personal. Nos pasó a nosotros que íbamos a un bolichón cuando estábamos por el lado de Bransen y estaba la Estelita. Estelita, ¿qué tiene después de la pausa? La chupacabra, le decía. Ah, porque le, ustedes en vez de Jack le decían cabra. Sí. Bájeme la música, por favor. Necesito que todos nos metamos en un tema que quizás es escabroso. Pero tormentoso, decir. Tormentoso. Sabemos que en el campo suceden muchísimos contactos del tercer tipo. ¿De los ovnis? Por ejemplo, o espirituales. Sabemos que hay apariciones. Que si hay un lugar en donde los espíritus dicen presente de la telecita es en el campo, que es una Teresa japonesa, la telecita. Quisiéramos saber cómo ha sido su experiencia, Gaucho Nonice. Sí. Que nos alumbre, que nos ilumine, que nos encamine por un buen camino, o que nos ilumine por una buena luz. Yo sé por dónde apunta usted. ¿Eh? Yo no hablo de mi vida íntima, de mi vida personal. De eso no. Ya lo tengo, Julio. Si me crié entre doctores de reja y pico, para y pasto. No estaba hablando quizás de su experiencia personal. Ah, ¿no hablaba de la oveja? No. Era otra cosa, era más profundo. No, pregunte entonces. Era más profundo. No, sí, pregunte. No, estábamos hablando de lo espiritual. Si usted alguna vez ha tenido un contacto con una persona que no se le veía los pies. Sí, un sacerdote. Eso fue en el año 62. Estábamos en Brance todavía. No, él dice si a lo mejor se encontró con una persona que... Y después una vieja que tenía la pollera larga y tenía la silla rueda. Una persona que quizás no sea, espíritu, no sea de nuestro, de nuestra órbita. ¿De qué? ¿Eh? ¿Qué, de qué? Bueno, vamos al grano. Sí. ¿Usted estuvo con ovejas? No hablo de mi vida privada. Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser. Moreno, Moreno. 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El señor César Cicionini, columnista de deportes. Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo.

postales de la historia. Perdón. El maravilloso pintor catalán Salvador Dalí le obsequia a su amada Sofía Gala un ejemplar de chocha, un típico pez de la cocina española. Luego de frotarlo por la entrepierna, Sofía dijo a Salvador: amor mío, ahora tengo olor a pescado, pero fresco. Entretanto, los conductores del programa, con sendos broches en sus narices, lanzan al pasillo sus líneas de arrastre. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. ¡Una Copa Derramada! Entretanto... Que si es necesario os lo voy a repetir. Entre tanto, los conductores del programa, con sendos broches en sus narices, no sé si es claro, lanzan al pasillo sus líneas de arrastre, de pesca, intentando tomar alguna maja que acaso pase por el pasillo. Como que estamos de levante. Gilipollas. Un amigo que se embriaga. Y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a sonar por la avenida. Que la siente loco. Viene el estribillo. Vamos al estribillo. No golpees. Una copa derramada. Adelantalo. Otra botella vacía. Ahí está. La Surca Fontoga de invitado para La Surca, para el tema de la Copa Derramada, el tema que da nombre a nuestro programa. Y alguna vez vamos a hablar con otro integrante de La Surca, en este caso con el señor Fernando, que es el autor del tema. ¿Cómo acá? Aileen nos trajo esta hermosa foto que está dedicada abajo, una foto del grupo cuasi entero. Una de las 13 patas. Las tres patas. De las voces de las patas, que serían las patas de la mentira. De la mentira, del programa. Era una película, ¿no? Y está dedicado, y dice: la juventud eterna se la encuentra en la risa y el buen humor. Es vida. El fin del mundo puede esperar. Por otros 100 programas más. Felicitaciones, con cariños, Aileen. Pablo, grita ahí al costadito. La dedicatoria. Sí, y hay un detalle que es que a Michelle le puso una peluca rubia, a Raval le tiñó las canas y a mí me dejó igual de perfecto como soy. A mí me puso la peluca de Ángel, que es muy lindo. Aileen, sí, la verdad que para nosotros siempre es un agrado que esté en nuestros estudios. O un agravio. Bueno, un agrado. Y quisiera aprovecharla también para, en representación de tantas mujeres que nos escuchan, poder brindarle nuestro cariñoso afecto, mi más sentido y más respetuoso pésame. No sé, eso lo había leído la otra vez y no me... ¿Pero por qué era? ¿Por qué pésame? Por Etel Rojo. No lo terminé de leer. Porque él se lee mucho, él se lee el diario todo. Él lo compra una vez por semana, pero lee todo. Y cuando llega a las necrológicas le pega mal. Bueno, discúlpame, ¿cómo te va, Aileen? Aileen, hablando de disculpas, ¿para usted qué es más sincero y verdadero, la disculpa o el perdón? ¿Por qué? ¿Cómo que yo perdone? Perdóname. No, disculpa. Disculpame, te lo repito. Perdón, cachete. Sí. ¿Para usted qué es más sincero y verdadero, pedir disculpas o pedir perdón? ¿O ante qué hecho? Perdón. Perdóname. A ver si entendí perdóname. Disculpame. Te perdono, dale. Disculpame. Sí. Repetile. ¿Disculpas o perdón? Perdón. Pero de corazón tiene. ¿Por qué me pide perdón? Ah, bueno, en caso que tuviera una situación... ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación donde uno, por ejemplo, no da otra palabra que no sea perdón? Una persona se puede dar por ofendido. Perdóname, Aileen, le estoy preguntando a él. Ah, bueno, dale. Disculpas o perdón. ¿Para qué me miras entonces? Porque soy bizco. No, por favor, estaba diciendo cuando se da por ofendido una persona. Sí. ¿Usted en qué circunstancia pide disculpas y en cuál pide perdón? Cuando no soy muy sincera, por ahí, discúlpame. ¿Cómo? Cuando no soy muy sincera, falsa, por ahí le digo, disculpame, para que quede cuando conforme. El disculpame se está cuando mintiendo. Cuando yo digo perdón, es sí, porque me sale del alma, del corazón. ¿Cuál es la situación que uno amerita pedir perdón? Hagamos una escala. ¿Dónde uno pide perdón? ¿A partir de qué uno pide perdón? Qué bien la palabra amerita. Amerita. Yo pude haber ofendido a alguien sin querer. Por ejemplo, una situación, cuéntenos un caso. Por ahí no conocí bien a esa persona y la tildé de mala. Y después cuando uno va conociendo un poquito más, se da cuenta que estuve equivocada. ¿Y cómo que le es dice? Una persona buena. Entonces le digo, perdóname. No, ahí va, disculpame. Claro. No, perdóname. Ahí va, tenía que haberte conocido más. No, ahí va, por ejemplo, disculpame, debería haberte conocido más. Perdóname. Por ejemplo, perdóname a mí va, en pero el caso de unos hermanos. Es que la he ofendido al hablar quizás de esa persona despectivamente que o con especulaciones, entonces me doy cuenta de que estuve equivocada. ¿Por qué hablaba despectivamente de alguien? Porque... Pará, diferenciemos qué es despectivo y qué es ofender a una persona. ¿Qué significa qué es despectivo? Dígame una palabra despectiva. Yo no soy el diccionario, ¿eh? Bueno. Diccionario es una palabra. Despectiva. Sí. Dígame otra. O sea, estás buscando. Acá tengo una. Errar es humano, perdonar es divino. Errar sin H. Sin H. Sí. Disculpar es humano y perdonar es divino, tendría que ser. Cuando pasa alguien muy atractivo le decís, no tenés perdón de Dios por tu belleza. Qué orgullo que tenés, Michelle. ¿En qué sentido? Eso es orgullo. No tenés perdón de Dios. Porque en realidad el perdón vale mucho más, es divino. Una persona que perdona se pone como que es Dios, porque solo Dios puede perdonar muchas cosas terribles inclusive. La palabra perdón, Aileen, no es orgullo, sino es humildad. Cuando uno acepta que lo perdonan, o está perdonando, es un signo de humildad, es un signo de aceptación, es lo más maravilloso que nos puede pasar como seres humanos. Y no es fácil perdonar, un agravio. Yo te perdono que vos me hayas agraviado diciéndome orgulloso. Yo te perdono, Aileen. Defendí, perdón. Quisiera saber, bueno, discúlpame. Quisiera saber tanto que le ponemos la carga a Dios, si Dios en algún momento nos va a pedir perdón a nosotros. Y te pide día a día perdón. ¿Y por Dios qué? ¿Y por qué pide perdón? Día a día nos pide, Aileen, ¿o no? Que individual, perdona, estaba en otra. Bueno, sí, no, no puedes decir. No, no, no, por favor, volvé a repetir. Pedime perdón. Disculpame. ¿Ves que es una orgullosa de mierda? ¿Por qué no me pedí perdón? Pedime perdón. Porque no creo que fuera una ofensa tan grave. No es una ofensa no es tan ofensa, grave. Claro. Para mí no es ofensa. Ella te puede decir lo que quiera, claro. Vos. Bueno, disculpame. Cualquier barbaridad le va. Qué orgullosa que pero es. Vos, claro, vos sí. Apenas te pones un poco cocorito. Sí. Inmediatamente que sos un soberbio. ¿Qué le digo? Orgulloso. ¿Qué le digo? Inmediatamente le decís perdoname. Disculpame. Ah, no era disculpame. Tenemos concepto de perdón, Aileen. ¿Se lo leo? Bueno, léelo. Nos piden perdón por la ignorancia primero. Y perdonar es resignar el derecho a la venganza. ¿Estás de acuerdo con eso, Aileen? Qué maravillosa frase, ¿no? Hijo de... Qué bueno que es eso. Resignar al poder de la venganza. Sí, sí. Cuando sí, uno sí. Perdona, pierde ese sentimiento vengativo. De vengarse ante esa ofensa. Ante esa bueno, ofensa. Yo perdono, pero también pongo condiciones. A ver, la persona. Ay, a ver, la señorita. Entonces nos perdona. Ay, a no, ver. Pará, pará. Ah, entonces nos perdona. El orgulloso si yo, es Michelle. Si a mí. Supongamos que me piden perdón por. Sí. Porque algún agravio, algo que me dolió. ¿Qué es agravio? A ver, separemos la. Para que la gente entienda. Ahí está, ¿qué es ofensa y qué es agravio? ¿Qué es ofensa y qué es agravio? ¿Dónde pasa a ser ofensa y cruza la palabra y es agravio? Mierda, que estamos etimológicos hoy, ¿no? Y para mí una ofensa, bueno, cuando yo te dije que era orgulloso y capaz que sos re humilde, por favor. ¿Me decile, ofendiste a mí? Decile que sos humilde. ¿Me ofendiste a mí? ¿Vos te sentís ofendido? No, porque yo soy re humilde. ¿Vos lees a Borges? ¿Vos vas al hospital? Te hago la pregunta, Aileen. Aileen, ¿te gustaría compartir un bloque con la Copa Derramada? Sí. ¿Cuánto me van a pagar? Pues esa pregunta me la hacen todos. Perdón. Con amor, no, con no, amor no, te vamos perdóname. A pagar, Aileen. Carnaval bueno. Está dispuesto a saldar nuestra deuda. Con humildad. Bueno. Con la humildad. Copa Derramada, bueno, ¿qué se debe? Y que quizás en el próximo bloque lo hagamos, pero se debe responderle a la gente lo que la gente necesita saber. Lo que la gente ignora. Dilucidar, sí. Analizar, exhaustivar. ¿Está bien dicho? Sí. Y no es porque la gente sea muy estúpida tampoco. No, es porque la gente lo necesita. Y vive muy apurada. Necesitan saber, entonces, ¿tenés el separador de preguntas? No, si no lo tenés, poné música. Música. Música. Están faltando algunas cosas en la radio porque estamos música. Mudando. ¿A qué sí. va música? El otro lado. Él no escucha, por ejemplo. La copa derramada te analiza, te dilucida, te exhaustiva un tema y te lo descompone hasta que vos lo sepas completamente. Y eso es el bloque que se viene ahora. Y el tema del día es... Es... Es... Es... Más te quiero, más... Quiero ser como González Oroz. El tema del día es... Para vos que estás manejando ese taxi. Para vos que empezaste a trabajar en una estación de servicio. El tema del día que analizamos, exhaustivamos, descomponemos. Aileen, préstame atención. No te distraigas, Aileen. Es... Aileen, Aileen. No te distraigas. Sí, perdón, estaba mirando un mensaje. Ah, perdón. Te disculpamos. En realidad te disculpo. Dice, disculpame. El tema del día es... Es... ¿Cómo se forma un bebé? No como... No. No, no cómo se forma, sino no cómo se va componiendo no como, claro, la persona... Adentro. Adentro de la adentro. Panza. Claro, ¿sí? Ya una vez que ha sido, digamos... Engendrado. No, engendrado, ¿cómo empieza todo? Te pido, por favor, que en este caso, sabiendo... Y el conocimiento que nosotros tenemos en este tema de esta persona. Sí, la copa va a empezar a partir de que nos mudemos, va a empezar a repartir pequeños bloques con hojas y lápices para que sí. la gente anote. Bien, ¿cómo se forma un bebé, muchachos? Tiempo en el aire, tiempo ya. Aileen, ¿cómo se forma un bebé? O sea, ya estamos adentro de la panza. Estamos adentro de la panza, la semillita ya entró. ¿Tiene que ir, Aileen? ¿Cómo estás con la hora? Estoy mirando. Todo bien. No. Estamos en horario a protección al menor, por eso estaba mirando. Está. Ah, sí. ¿Para poder hablar? No, sí. ¿Cómo se forma? No es de cómo se hace el bebé. Estaba mirando a Aileen, muy bien, Aileen estaba mirando el horario sí, a ver si bien. Estábamos fuera del horario. El bebé ya está hecho con amor o sí. con ya se dieron desidia. Todo, son, ya. Bueno, ¿puedo decir? Entra en esos pescaditos y de repente uno prende... Y empieza a hacer esa semillita. Sí, ¿Cómo pasamos de esa semillita? No me gustaría que nuestra invitada tenga que abrir el partido. Sí, abrámoslo nosotros, muchachos. O sea, háganse cargo de esto de... ¿Cuánto estudiaste biología vos? Listo. Hacemos otra pregunta. ¿Cómo se hace un bebé? ¿Cómo se forma? ¿Cómo empieza? O sea, ¿empieza por la pata? Primero es una pata y nada más con... Es como un árbol. Con primero, tres dedos. No, es importante. Arrabal, que esto es información que yo tengo, ustedes saben, del hospital de clínicas. Sí. El niño, todo engendro primitivo es varón. De entrada, siempre es macho. De entrada. Porque es huevo o cigota. ¿Eh? No es... ¿No era ya? Conchi o cigota. Es huevo o cigota. Cigota, claro. Después, primero pasa de huevo a cigota. ¿Es un accidente que se le convierta esa cigota en cachila? No. O sea, se golpea contra algún hueso de la madre y le hace un tajito, algo le pasa. Se da mucho con la madre de cadera estrecha, porque primero hasta que empieza a crecer, está muy estrechita la señora. Claro. Para mí o pasa en la panza o después pasa en la vida real. O pasa en TNT. No, TNT no pasa. Bueno, pero yo digo, ¿cómo se forma, por ejemplo, que de repente aparezca la rodilla? ¿Quién dice, ahí va una rodilla? Eso es parte de la terminación. Primero es el ombligo. Lo tunea. No. Primero es un agujero, es increíble. Aparte no. Lo primero que tiene es un agujero, sí, que es el ombligo. Ah, ¿uno empieza por el ombligo? Se empieza por el ombligo. Que es la mitad de uno. Que no es así como uno lo ve ahora porque no se lo cortaron. Es como, se va haciendo como un caño, ¿verdad? Claro. Y eso termina en un agujero. Como la... ¿Cómo se llamaba? Que el trasplante... Médula. La médula. La médula es... La médula es social. La médula es social. No arranca. Empezamos la panza. Por un agujero. Ahora, estamos es cierto. En una panza, ¿no? Estamos sí. en una panza. Apareció un ombligo. Sí. Ya apareció un ombligo que empezó a tejerse. Y el ombligo es medio como una plaga. Sí. Ahora, ¿no? Que se empieza a desparramar. ¿Qué sale, Arrabal, a partir del ombligo? Piel. Como dice Johnny. Piel. ¿Empieza un pie o empieza por la cabeza? No, empieza piel, empieza toda la parte del estómago. Ombligo, panza. Estómago. El sexo se define. No, dice, dice que no. Perdón, si el primero sexo se va definiendo al final. Si primero hay ombligo, ¿por qué no hay pelusa? Bueno, ¿puedo hablar? Perdón. ¿Cómo? Perdón. Pará, no, para que me perdí lo de la pelusa. ¿Por qué no hay pelusa si primero hay ombligo? Porque el niño está desnudo. La pelusa se arma con la camiseta, con la remera, con la frisa. Con la remera. Aileen tiene la palabra. Si el niño viniera vestido, claro, vendría con pelusa. Aileen, bueno, por favor. Primero se encuentran el... Bueno, ¿usted qué quiere hablar de sexo? Hablemos de sexo. Primero se encuentra. ¿Cómo va a decir? Y el tipo dice: ¡Me cago en el está solo ahí adentro! ¿Cómo el tipo que le dice: ¡Me cago en este coche en el garage! Bueno, es listo. Me cago en el autito en el garage, le dice el tipo. ¿Pero con quién te encontrás? ¿Con un tres gemelos te encontrás? ¿Con quién te encontrás en la panza, Aileen? Estoy hablando del. Ay, ya me. Bueno, el espermatozoide con el óvulo. Entonces se unen. Ya pasaron. Recorren unos, más o menos tarda 5 días. Se corretean. Se unen y se va dividiendo en células. Se son pueden llevar 23 mal. 23 cromosomas de mamá y 23 de papá. ¿Cómo? ¿Y 23. Si es madre soltera igual? También. Bueno, entonces. ¿Y si es por inseminación artificial? Tiene que ser en total 46 cromosomas. 46 entonces, cromosomas. Una vez que para, ya está. ¿Son 23? Está, ¿y? Hay 46. Bueno, 23. Se va dividiendo esas células, van actuando una vez que están unidas. Entonces, al bracito, claro, los como la propaganda, los a los 23 días está el corazoncito latiendo. Perdón, primero está el ombligo. Primero está el ombligo porque si no se muere de hambre. No lo sienten. Están actuando. No lo acaba de decir usted. Le pongo la grabación. Póngame la grabación. No lo hacen sinceramente. Pon la grabación. Están actuando. Escucha la grabación. Primero se encuentra y están actuando. Ahí lo dijo ella. Era la voz de ella. Clarísimo. Era la voz de ella. Clarísimo. Repetila por si queda. Escuchalo de los 23. Los 23 para que saque la cuenta a la gente. 23 y 23 son 46 cromosomas y están actuando todos. Esa es la voz de ella. Más evidencia que esa. Llegamos. Entonces, se formó la cigota. Sí, y bueno, a los 23 días ya late el corazoncito y uno dice, es una masa de tejido, mentira. Es corazón, es vida, entonces, es primero. Es corazón late, para usted. Sí, es antes corazón. Que estómago. Para mí no, solamente para la ciencia médica. Está bien. Está usted habla en nombre de la ciencia, yo hablo en nombre de la abogacía. Quiere decir con esto que, perdónenme las mujeres, pero estoy en contra del aborto. Porque dice, es una masa de tejido, desechémoslo no sé de nuestro cuerpo. A esto. Es una vida. Ya. A los 23 días tiene corazón. Sí, late. Está bien, tiene corazón. No, una carnicería, vos vas. Sábado al mediodía. Exacto, muy bien. Sábado al mediodía. Vos vas a una carnicería, decís, ¿tiene corazón? Y tiene corazón. ¿Sí? ¿Y si tiene corazón? ¿O no? Si tiene corazón, ¿ya es una persona? Ya es carnicería. Es una vida. ¿Ya es vida? Es una ¿el corazón es la vida, Aileen? Sí, porque ya tiene formaditos los piecitos, la manito, pero en miniatura que uno lo ve. ¿El solo corazón tiene manito? Con el microscopio. ¿El corazón? Sí. ¿Qué asco? Tiene todas las partículas, las partecitas. Es como un gremlin. Perdón. El corazón bien. Tiene todo manito, todo ojito, todo. Aileen viene de la rama de la ciencia que uno arranca del corazón. Más de la rama que de la ciencia. Él es un tipo más, más austero, más científico, sí, más digamos, y dice que venimos desde el ombligo. Yo estoy con Prigoni. ¿No? Pero unamos y hagamos un juego paréntesis. Parejo que salió el ombligo y se une con un corazón. Sí, sí. ¿En qué momento salen las cosas esas que uno parece como una persona? Se infla, es por el aire que va ingresando por el ombligo, ¿verdad? Que la madre da el alimento y lo va inflando. ¿Pero qué tiene un molde? Tiene un molde, por ejemplo, que le hace las manos, le hace las piernas. Nunca, perdóneme, ¿nunca infló un guante? Sí. Lo mismo. O sea que yo puedo adoptar un guante. No. No. Por ejemplo. No. Agarro, me inflo un forro y tengo mellizo. No, porque inflas un guante no, primero no y le sale la mano. No tiene manitos el preservativo. El guante es la mano. Yo le hago una pregunta, Aileen, que por ahí usted como mujer me lo puede contestar. ¿Qué pasa si no hay compatibilidad? ¿No? Porque, por ejemplo, hemos sufrido miles de casos de violaciones. Se le va haciendo la mano. Donde las mujeres son violadas, son embarazadas y llevan adelante ese embarazo. ¿Sí? Ahora, hace poquito creo que hubo ¿cómo es la tejera? La de la, la chica tejerina, esta de Jujuy. Sí. Tejerina. Romina Tejerina. Romina Tejerina. Sí. Digo, ¿por qué el embrión con el óvulo siempre tienen compatibilidad? ¿Por qué? A mí me violan, por ejemplo. Yo soy mujer y me violan. Que nunca Dios quiera. Bueno, vamos violen? A orar por eso. Sí, igual hay cada borracho. Bueno, ponele que me embarace, ponele. Yo te pido un favor. Sí. Inventémonos en tema. Vamos, vamos. ¿Puede ser la madrina? ¿Qué sí. tenemos que hablar la de. Puta madre, la producción me mata por. ¿Qué tenemos que hablar de Tejerina? Estamos hablando de cómo se le inflan los deditos. Está bueno el tema. Después, está bueno de después vamos a tu fantasía bueno. de que te violen. Que te guste. No, ya me han violado en las promociones acá en la radio de Johnny. Por favor, tenemos un ombligo con un corazón y una mano que le sale de costado. Es horrible esto. De ¿cuándo corazón. Sale el ojo? ¿Cuándo uno empieza a ver en el lugar donde está? No, no ve. ¿Se no, ve la panza, no. Iden? No ve. Me cambiaste el nombre. El ojo. ¿El ¿qué le dije? Perdón, la teoría del ojo es distinta. Teoría del ojo. Teoría del ojo. El ojo empieza a andar, a sí. salir. ¡Andar! Cuando el niño ya está mucho más grande. Diga semanas. Y se empieza a transparentar la panza de la madre. Por eso es preferible el embarazo en verano. Porque claro, no está sol, tapado. El y el niño empieza a ver. Para afuera. Hay niños que no gritan el gol. Porque por vergüenza. Se ahogan. Claro. Porque hay líquido de ese que hay adentro. El líquido amniótico. Pero ven tranquilamente. El líquido amniótico con el es papá. Como el del chinchulín, pero más aguado, ¿no? Sí. Yo sí. El, no, líquido, es eso. El líquido amniótico uno tiene que desengrasar la panza. Al pibe. Agua al pibe. Para que le salga el líquido amniótico. El orina, puede ser que el orina desengrase al pibe. Bien. ¿Ustedes sabían que el Dalí. Líquido amniótico tiene olor a semen? ¿Sabían eso? ¿Y cómo voy a saber eso? Epa, qué ¿pero nunca participaron en un parto? ¿Qué polvazo? ¿Cómo voy a saber qué olor líquido? Nunca me tomé sí, cuando, un ponerle un trago de amniótico. ¡Eso es acabar! Dice, cuando el doctor dice, señora, a una embarazada, si tiene pérdidas agua... ¿Tiene pérdidas su marido? Le pregunto. Si siente un olor a semen, es porque el líquido amniótico y tiene que ir rápido al hospital. ¿No es posible que ella no se haya lavado desde aquel entonces? Y porque está compuesto del hombre. El hombre que procrea. O sea, el hombre le da el gusto a la vida. Sí, sí. ¿El hombre le da el gusto al amniótico? Perdón, sí, sí, sí. Perdón, ¿sí? Perdón, no? Que acá sí, es que tiene que ver con la cantidad. Es importante. Un descubrimiento, Aileen. Sí. La cantidad de relaciones que uno tenga durante el embarazo es la cantidad de líquido amniótico que va a tener la criatura. Aparentemente no, sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por eso perdón, se pero ninguno de los dos la hicieron. Déjame que te haga esta pregunta. ¡Pará! Bueno. Déjame que haga esta pregunta porque ninguno de los dos la hicieron. ¿Cómo sabe, Aileen, usted que el gusto del amniótico es el mismo del de la huasca? Ese es término. Una pregunta científica que le hago. Está hecho con términos apropiados. Porque leo mucha literatura. ¡No, no, no! No me venga con los libros, nunca se chupó una hoja de un libro. Te lo traigo el libro que dice eso. El libro de la medicina, estudio... ginecología. Ahora, si uno prueba la leche materna, ¿por qué no prueba el líquido amniótico para ver si a ver no, si es lo refleja? El olor, por el olor es así, el olor. Ah, el olor. Claro, el olor. El olor. ¿Y se hace así como medio como arañita en el dedo? Basta. Tengo que cerrar el tema de cómo se forma el bebé. Estamos por el ojo. Un corazón, una mano, un ombligo, un ojo y un olor a huasca. ¿Cómo formamos toda la otra parte? El gran misterio es el pie. Sí. El pie es un misterio. Sobre todo que salga para abajo, ¿no? No, y que salga. Y que salgan bien, o sea, derecho y que salgan para poder apoyarte, porque viste que los soldaditos antes le tenías que doblar la parte esa de abajo para que tenía la escopeta que se quede parado. Claro. Nos podría pasar lo mismo, y sin embargo. ¿Quién dice ahora el derecho, ahora el izquierdo? Y depende. No, depende van del gobierno. Salen casi juntos. Sí. Perdón, primero es el pie derecho y el izquierdo, y después le dan vuelta la cabeza según donde pusieron los como pies. Como los muñecos, ¿viste las muñecas? Como las muñecas para mí. Ahora, yo te voy a dar una pregunta, porque dicen que nos formamos en dos mitades. Ninguno tenemos el mismo pie, o sea, vos te compras un par de zapatos y te aprieta uno y el otro no. ¿Es mentira? No, y por otra parte el derecho es el derecho y el izquierdo es el izquierdo. No, no, pero tenés como diferentes tamaños. Hay algunos que nacen con seis dedos. Hay algunos que nacen con seis dedos. Yo. Sí. O dos pies. Él tiene o seis tres dedos en el pie derecho. Yo vengo mal formado. Sí. Hay algunos que dicen trípode, yo soy seis dedos. dos pero pulgares. Puede ser eso de herencia congénita. No, no, no, porque nos formamos por mitades. Dos pulgares chiquititos. El ser humano adentro se hace así como si fuera un troquelado, se une. Sí. Entonces tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Yo, por ejemplo, no tengo la misma tetilla derecha que la izquierda. A la mujer le pasa lo mismo con el pecho. Dejame, y a mí me pasa lo mismo con los ovelis. Por favor. No los tengo los dos iguales. Uno lo, así, lo tengo así. Dejamos un suspenso. Esto es muy importante. Dejamos un suspenso para el próximo bloque. El tuyo. Voy a dar la explicación por qué en el varón el testículo derecho o izquierdo es más largo que el opuesto. ¿Y por qué tiene está olor claro a líquido amniótico? Es muy claro. Para mí es para donde carga. Para mí que la costurera cosió muy estrecha una parte. ¿Qué gusto tiene? Roberto se cogió del lado derecho y del otro lado. Roberto de Lobo Suelto comunicándose con nosotros. Buenísimo los mandamientos, dice, que se quedó en otro programa y está escuchando como todos los jueves. También Ale dice, me estoy muriendo, qué delirantes, me mata Aileen. Mira. Y hay otro tema de los Redondos que es me mata el limón. Sí. Ay, sí, me hace acordar. Y el otro me mata, me mata, me mata. Que empezó a mirar los pies primero porque tenía una sandalia negra, sí, pintada las uñas rojas. Y, ¿vos o él? Sí, yo. Y era verano, entonces me empezó a mirar los pies y después me empezó a mirar otra cosa. ¿Cómo fue subiendo de los pies? Sí, para arriba. ¿Y qué te hizo acordar? Me vio los limoneros. Me dijo la canción de Luis Miguel. Mabel, me decía, en vez de decir Isabel, me decía Mabel, flor de limonero, tiene. Mabel, modelo limonero. No, flor de limonero, bailo, como quiero no, yo, me decía así. ¿Cómo? Flor de limonero, tienes Mabel. Decía, como yo te quiero, quiereme, Mabel. Flor de, quería el limonero. Quería el limonero. Si sí, querés el limonero del link 1561-540-359 antes que exploten tus azares. Enseguida seguimos formando al bebé, al feto, al pibe, a quien salga dentro de la panza, y vamos a tratar de formar con eso una persona, y una persona que sea educada, que quiera, que sienta, que sea respetuosa y peronista como nosotros. Peronista. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemusic, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Son latinos, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarse bien del colita, el paraguas, del chileno huevón que te vendo, me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar. Yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Después de esta gran imagen de Mabel, Mabel los limoneros, que nos ha quedado dando vuelta. O sea, vamos que ya a no tratar va malo de chuparte esta mandarina. No, vamos a tratar en la Copa Derramada de terminar de armar a este chico, a este engendro, hacerle una buena persona, hacerle un buen tipo. Ya tenemos ojo, tenemos corazón. Ojos, no ojos. Primero, vamos a ir por orden. Primero tenemos ombligo y corazón al mismo tiempo, se forman casi como opuestos, se unen en una línea seguramente tejida desde el ombligo, como un lazo del llanero solitario que envuelve al corazón, y ese corazón le empieza a dar más vida al ombligo. El ombligo sale tejido, es como una plaga, lo dijimos, ¿sí? Estamos haciendo un resumen nomás. Sí, nomás. Un resumen. Sí, sí. Qué malo. Es como una plaga en la que sale un dedo, y una mano inflada, cuasi como un guante de cocina. ¿Sí? Y después sale un ojo. Un ojo. De repente. Tiene una mano y un ojo. Esto es casi, si lo dibujan, sí, chicos, por favor, esto es casi como un Picasso. Claro. Acaba de o una artesanía, una artesanía de la placita de Matadero. Sí. Viste que estás en artesanía, que estás en un pie. Poner, estás en un pie con una cara. En un principio el niño es cubista. Pero peor es el monumento de que está ahí en la plaza. Ay, perdón, que me perdone, lo es combatiente, pero. Que me disculpen, decir, sí. Perdón no es no, para un pero monumento. Por ahí lo pueden tomar mal. Las piernas muy cortas, ¿viste? ¿Qué, cuál es? ¿Desde qué plaza? El soldado que está. Porque es un soldado herido. Le cortaron hasta la rodilla. Es un soldado mentiroso. Ese no estuvo. Le pusieron bocacín en la rodilla al soldado del clase 82. Porque las mentiras tienen patas cortas. Lo que pasa es que no le alcanzó el material para la tablita con la rueda. Me parece que pasó eso. ¿Qué pasó? ¿Que no le alcanzó el material? Eran tan pobres, puede ser, ¿no? Que no le alcanzó los materiales. Porque muy cortitas las patas. Pero de última, en vez de achicarle las patas, le hubieras achicado en más. En composé. Gente, ¿en qué momento nace en la panza de un bebé? No, en la panza de una madre. Claro. Sino, no en la panza del bebé. ¿En qué momento empieza a nacer la simetría? ¿La? La simetría, esto de tener dos ojos, dos pies, dos manos. Bueno, no en todos los casos, ¿no? Dos riñones. Es cierto eso, no en todos los casos. Por eso volvemos, bueno, por eso volvemos a mi teoría, okay. Donde el niño, se el une, niño, se el une. Niño, okay, no el niño deforme. El niño pulenta, sí. Se une. Viene una parte, hacé de cuenta que está abierto así como de pata. Está de perfil. Se va uniendo y se une. No te tapes con la mano el micrófono. Se une torso, verija y cara. Sí. Entonces vos, por ejemplo, la nariz. ¿Vos tenés los dos agujeros de la nariz igual y ahí, Nim? Sí. No, yo no soy perfecta. Yo salí bien, yo estoy contenta conmigo. No, vos tenés buenos limoneros, Nim, pero la nariz la tenés mal. Uy, la tenés la nariz la mitad y mitad. Por eso se recomienda que la madre, sí, cuando el feto, digámoslo. Digamos las palabras como son. Entonces, si es feo, cuando está fresco, no duerma de costado. ¿Por qué? Porque se deforma. Porque se le desbanda. Se le desbanda el departamento. Exactamente. Y el pibe anda por cualquier lado. Entonces, ahí. La madre, cuando el niño todavía está fresco, duerme. Por eso. ¿A qué mes? La madre. ¿A qué semana? Y tírame la semana. No, ya en el cuarto mes, la madre tiene semana, que dormir. Si es posible, parada. Semana. Para 18. Que el chico se haga bien. La madre puede acomodarlo un poco, por ejemplo, hacerse una ecografía y ver que no le está quedando bien el ojito. La y madre. Y hacer como 20 saltos por día hasta acomodarle. La madre es cirujana. Ojito. Mientras lo tiene en la panza, es cirujana. La madre lo forma. Sí. Es como Ghost. Lo forma y lo deforma. Claro. Por eso, para que el niño no tenga desprendimiento de retina, una vez que ya está formado los dos ojitos, se recomienda que la madre no salte. Claro. Y bueno, y muchas embarazadas. Ni que cante, vos sabes, claro, cómo te espera. Claro. ¿Ahí vienen ustedes madre? Sí. Es madre del corazón, más que madre de le tocaste un tema vientre. Sensible. No, pero la sentí. Y los temas sensibles. Llora. Pará, si llora, callate. Bájame que los temas sensibles garpa en si el 2002. Si llora, sube el rating. Pará, que llore de vuelta, decile de vuelta. Ponele música de estar llorando. Dejá de comer, decile de vuelta, me tocaste el corazón, decile. Aileen, va a poner música de estar llorando. ¿Es un tema sensible para usted? Pará. ¿Eh? ¿Música de estar llorando no hay? ¿Cómo es música de que está llorando? ¿Le está por llorar? Una de lluvia, poneme una de lluvia. Llora. La pregunta. No, Aileen, es un tema sensible para usted. No me siento completa si no soy madre. Por eso me tocaron el lado sensible, ¿verdad? Todavía no te tocamos el lado sensible. No, tranquilo. Por eso no es madre. ¿Qué le dije? ¿Qué le dijimos? Yo la traje del vidrio, boludo. ¿Qué es esto? Me dicen de la producción que en el momento que ella dice eso, le diga. ¿Eso? ¿No te toca más el lado sensible? Bueno. ¿Dónde está la producción? Baja de vuelta. Se fue. Decirle otra vez, la pregunta. Aileen, es un tema sensible. Usted no se siente completa porque no es madre. Sí, es verdad. Y tengo ganas de matar a alguien. No, pero estamos hablando de nacimiento, no de asesinato. Es una cosa. Pero usted no se siente completa como mujer o no se no, siente sé porque tengo ganas de matar como... a alguien. Sí. Porque. No, porque... no, cara, no importa. Olvídate del embarazo, que bate. Porque usa forro. No, te van a matar a alguien porque los que me conocen y sí, cuando yo estuve también en un programa empezaron a hablar boludeces. Ay, cierto, acá no dicen malas palabras. No, acá no decimos, no diga. Perdóname. Dale. Que tengo decí un problema. Decí otra palabra, boludeces. Cambia boludeces por otra. Cigotas. Empezaron a hablar cigotas. Empiezan a hablar. Gilada. Es fuerte, gilada. Sí, gilada es fuerte. De que, como que yo estuviera mal porque no tengo hijos, porque no pude. Que se me van los años, que es psicológico, que está. ¿Cómo psicológico? Cualquier pelotuda empezó a hablar esa estupidez, ¿no? No, psicológico. Sí, bueno, entonces... Y cualquiera, ¿no? Diga si nombres. Es verdad, yo quiero ser mamá, pero tampoco no me voy a matar, me voy a tirar debajo de... Pero así no se hace, mamá. Hacerlo. Tirándose claro. de abajo de algo no se hace, casi mamá. Siempre no, se hace suicida. Para mí, bueno. Para empezar a ser mamá, lo primero que hay que uno pero tiene que hacer mentira. Es un tiro de yo cola. Yo quisiera tener un hijo, pero si no lo tengo, no importa, mejor. Estoy libre, sí. Voy a todos lados. Sí. Pero bueno, no tiene hijos porque gracias, es una decisión. Gracias, licenciada. Gracias por el ok. Pero licenciada, se juntaron en este caso dos... en el caso suyo, dos no infértiles. No es mujer, porque no tiene la otra parte, o sea, no tiene la pareja, o no es madre completa por decisión, digo. No, usted consigue una pareja, decide no ser madre, o no es madre no, porque lo que no pasa, tiene vamos esa, a ser ese complemento. Vamos a ser francos. Ustedes los hombres son unos desgraciados. Cuando dicen, bueno, vamos a salir, qué sé yo. ¿A quién le dice eso? Y pasa el tiempo que uno sale con alguien. ¿A quién le dice eso, boludo? Yo bueno, invito mucho a tener bebés. Pero déjame terminar la... Deja que termine el concepto. Exacto. Bueno, ya me hiciste olvidar. ¿Qué estaba diciendo? Pero son muy livianos los conceptos. Bueno, si se olvida tan rápido. Supongamos que salís un tiempo y le decís, mirá, me están pasando los años, por eso miro el reloj. ¿Qué mira el reloj? Y digo, pero en la primera cita. Un hijo porque después ya no me van a dar los tiempos. Pero igual a Elina no el reloj me marca el tiempo, el término entonces de un día. Entonces qué dice, sí, lo voy a pensar, bla, bla, bla. Y pero se cree usted, que se ahogan en un vaso de agua, se ahogan en muchachos, un vaso de agua. Muchachos, creen que tener un hijo es una gran responsabilidad. Primero, que no van a poder primero, asumir primero, primero. Pero cómo puede ser eso. Conducción, sí. Moyano, conducción. Qué cobardes, Moyano. No, conducción. Conducción, Johnny. El tiempo no lo marca un reloj. El reloj marca el día. Claro. O sea, vos decís que ve el reloj que le marca la vida, el año. No, te marca un márquele día. El calendario. Bueno, metafóricamente. Ah, o el documento, muéstrele. Pero a lo mejor nos estamos quedando solamente. Y usted, perdón, en una primera cita yo le invito a salir. Mire qué linda película. Haceme un pibe. Dice. No, tanto como eso, no. ¿En la segunda? Tampoco. ¿Si fue buena la película? Puede ser. Ahora, yo digo una cosa. ¿Por qué de alguna forma uno van pasando los años y va teniendo algún tipo de demanda que concierne de acuerdo al tiempo que a uno le va pasando? Entonces, a los 20 años, ¿una mujer piensa en tener un hijo? No. Yo quería tener un hijo a los 23, 24 años. Ahí decía voy. Mi maestra... Tenía 23 años y tenía un hijo. Sí. Y yo tendría, qué sé yo, 9 años. Y yo dije, siempre... Dije, voy a ser como mi maestra. A los 23 voy a casarme y tener un hijo. Y se me... No pudo ser. Pasaron los 23. Pasaron 23. Llegamos a los 30. 25, 30. Bueno, hoy llegamos a los 30. Hasta ahí nomás. Llegamos a los 30. El hombre, a los 30 años, ¿quiere ser padre? No, ¿qué va a querer? ¿La mujer quiere ser madre? Sí... El la hombre. Mayoría, ¿quiere ser casi madre? Todas. No sé si la ah, mayoría. Bueno, no sé. Desde la acá, mujer, ¿quiere ser padre que... también? ¿La mujer quiere ser padre? ¿Eh? Es una pregunta, ¿no? Y allá me está diciendo la licenciada que mazo, que no. Sí. Mazo. No, no. Desde acá vamos a rescatar. Por la torta, dice. Vamos a rescatar a Aileen. Y vamos no, a hacer. ¿Buena la torta? A ver si me escucha, Aileen. Sí, dice. ¡Aileen! Sí. Ay, perdón. Ah. No te escucho. Se mete en su feliz domingo, queda ahí. Me distrajo. Aileen, vamos a tratar de rescatar a aquellas mujeres que no son madres y que no por eso son menos mujeres. Desde acá, desde la Copa Derramada, les decimos... Por supuesto, jamás cuestioné eso. Se te quebró la voz, Johnny. No, está bien, pero... Yo no cuestiono quiero llorar. Esto. Quiero llorar. Yo siento que Aileen no cuestiona eso, sino que una cuestión no personal... No digo que la cuestionen, digamos, ponderemos a la mujer que no es madre, porque a la mujer que se le dice, ah, puede ser madre... Y si puede que no. Y por eso es menos mujer. O sea, puede elegir no. Ser madre o no madre. A mí me quieren todo el mundo. A mí me es dice menos madre. Mami, tía. Mamita. Bueno, eso le dice limonero. Mamita, qué limonero. Mamita, qué limón. Eso viene del cítrico. Dígame una cosa, Aileen. ¿Usted tiene hijos del corazón? ¿Siente sí. que tiene ese hijo que usted podría decir... La verdad que si yo hubiera querido tener un hijo, me gustaría que fueras vos. ¿Tiene sí. alguien a quien decirle eso? O sea, el hombre... Le pasa algo, que cuando está a punto de ser padre, busca mucha mascota. Sí. Él del corazón tiene una arritmia, por ejemplo. Se encariña mucho con las mascotas. La mujer se encariña con... Hacé de cuenta que hay un biombo acá. Con una criatura. Bueno. Hay un biombo acá. Te estoy siguiendo. Hacelo acá. Te estoy siguiendo. Contéstame la pregunta. ¿Cuál se era? Encariña con una criatura de un... Adopta del corazón. Un sobrino. Un cocker. La hija de la kiosquera. Claro. Mira, yo estuve en una etapa muy linda. ¿Ahora? Sí. Se le nota, ¿eh? Me dijo mi cuñada, ¿quieres ser la madrina de mi beba? ¿De qué? ¿Quieres ser la madrina de mi beba? ¿Está embarazada, ¿eh? No. Mi cuñada me dijo la cuñada eso. Le dijo. ¡Ah, vos! La cuñada de la mamá de Beba. No, la cuñada de la... Entonces, no digo nada más que con mirarla ya la embarazamos. Mejor que fueras padrino. Ahí beba. Está. La cuñada de la mamá de Beba Vidal. Sí. ¿Querés ser le dice, la, ¿querés ser la madrina, cuñada de mi beba? Claro. De mi beba. ¿Querés ser la... Y entonces, biombo. Entonces, y por supuesto que sí. ¿Aceptó? Sí. ¿Tiene muchos ahijados, Aileen? Sí. ¿Son católicos? Bueno, no. Hagamos un programa acá. Sí, y algunos otro, son biombo. Católicos, otro evangelista. ¿Y cómo maneja eso, por ejemplo? ¿Le sale madrina al evangelista, le sale madrina al católico, al ateo? Sí, pero no hablamos de religión con los padres. No se habla ni de religión ni de política. Bien, y si pensamos en ese madrinazgo, ¿no? ¿Cómo se completa el bebé adentro de una panza? Como para cerrar antes el tema. Antes de ser madrina. Ah, es cierto, hay que cerrar el tema. ¿Cómo Aileen se completa el bebé? Tema. Y bueno, y cuando es a los 4 meses ya es un feto, que ya tiene todas las partes formadas, nada más que es chiquito. Estoy hablando como... ¿Tiene todos como los peruana, pares? ¿No? ¿Tiene todos mexicana, los pares? Peruana. ¿Tiene todos los pares? O sea, ¿tiene los dos ojos a los 4 meses? Tiene todos los órganos, todos completos. Nada más que a partir de los 4 meses tiene que ir... engordar, como engordar, los pavos. Exactamente, tiene que engordar y bueno, se agudiza la audición, los oídos. El bebé puede escuchar desde la panza de la mamá. Es mentira eso. Sí, que puede escuchar. No. Le pones una música, después cuando nace el tiempo recuerda eso. Yo si le cantás, mío le ponía Spinetta y escuchan los guachiturros y ahí es mentira. Ah, eso. Cierto, sí. Eso es mentira. Bueno, y bueno, cuando sale a los 9 meses. ¿Cómo quedó? Sale el parecido sí. A la mamá y al papá a veces. ¿Por qué muchas veces pasa que un chico no es hijo de esa persona, de ese varón? Es de un matrimonio previo de esa señora, y sin embargo ese chico se mimetiza con ese padre postizo, no digamos padrastro, es una palabra fea. Como los perros. Se mimetiza hasta físicamente, se parece a esa persona que es la pareja de la madre, pero no es el padre. ¿Por qué sucede esto eventualmente? Eso es por cariño. El cariño, ¿viste cuando te dicen el amor todo lo puede? El amor te pone el color del pelo del tipo. El amor te pone la nariz del tipo. El amor te pone los gestos del tipo. Escuchá lo otro. No escuches el amor. ¿Te pone todo eso? No escuches la palabra del amor. Me dice que sí, me asegura. No escuches la palabra del amor. Sí. Escuchá el todo lo puede. Si te yo, digo ejemplo, todo lo puede, es todo lo puede. Yo, por ejemplo... ¡Todo lo puede! Los hijos... ¡El amor! Del amor, dices... Que todo me lo imitan puede. A mí, se quieren vestir como yo, se ríen como yo. ¿Cómo se ríen? Sí, bueno, cierto. Qué sé yo, bueno, pero se ríen casi pero como son yo. Varones, cagamos, ¿eh? ¿Son varones o mujeres? No, varones y mujeres. Si mimetizan... Bueno, sí, lo que pasa es que yo quiero a todos los chicos. Preciosos. Por la inocencia, por... El sufrimiento, más que nada, los chicos pobres y los ricos relativamente, aunque ellos también tienen sus problemas en la familia. ¿Existen chicos ricos y chicos pobres? Completamente existe, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia? El celular. Exactamente. Yo conozco chicos pobres que son mucho lugar. Más no, ricos lo gusto que un que chico le dan, rico. Le sobra el dinero el gusto a es los padres. Material. No, es el líquido amniótico. Claro. El gusto es material. Material. El gusto es material. Aileen, quiero que cerremos esta sección, sí, esta columna. Sección, este programa. Yo me quedo hasta la una. Hoy al relé que me quedo hasta la una. Con una frase de Aileen relacionada al amor, a la pareja, al nacimiento. El amor todo lo puede. Al fruto del amor, que es el nacimiento. el amor todo lo puede. Para, sea, Raval. Por favor, deja de fumar la puta que lo parió. Para un poquito. Declaraciones de Aileen en el final del programa sobre el tema la pareja, el amor, el nacimiento. Graba. Que no sea el amor todo lo puede. Graba. ¿Y qué, te, qué crees que va, te vamos, diga? Bueno, vamos, no sé, bueno. Pensate algo y lo grabamos. Algo relacionado con el fruto del amor. Más arriba. Espera. Cierre este programa con una definición de Aileen sobre el amor, la pareja y todo eso. Toma dos. No se vale, el amor todo lo puede. Bueno, el amor... Sí, todo lo puede, ¿verdad? Tal cual. No se vale. Lo que pasa... No, ¿sabes por qué? Grabemos otra vez. Más arriba. Porque el ejemplo es el amor todo lo puede. Hacelo más, para mí, más Telefe. Sin repetir y sin soplar. No vale, el amor todo lo puede. Eso no lo pongas. Dale. Cierre del programa. Con definiciones de Aileen sobre el amor, la pareja y todo eso. Toma tres. Cualquiera menos el amor todo lo puede. Bueno, el amor es sufrido. El que sufre por amor es porque ama de verdad y también perdona. ¿Disculpa? Pero... Sí, perdona. Perdona. Ah, bueno, de vuelta con él y que lo haga completo. Pero enganchemos pero el pie. Pero vos no te enganches vos. Enganchemos el pie. Cerrale vos. Vos no digas nada, que él diga como dice. Yo hago la interrupción. Dale. Va de vuelta, Thompson. Va. El amor todo lo puede. El amor perdona y olvida. Acuérdate, ¿querés anotarlo? No. Anotátelo la próxima, Aileen. Che, hasta el jueves que viene, amigos de la Copa de Ramada. Gracias, Aileen. Muchas gracias. Muchas gracias por el obsequio, por la foto, por la torta. Muchas gracias por estar. Bueno. Muchas gracias por venir. Pablo, te estoy esperando. Chau. Muchas gracias, licenciada Vero, ahí que está contestando mensajitos, que está ya abrigada para esta noche de humedad. Quién sabe si de frío o no. Muchas gracias, Mariano Thompson. Muchas gracias, Arrabal. No, gracias a vos. Yo decía Jefferson. Muchas gracias, Johnny. Gracias, entonces, Johnny, gracias a vos. Gracias a mí. Muchas gracias, Michelle, que seguís contestando. Chao, gracias a ustedes. Mensajes, gracias, no, gracias a ustedes. Michelle, gracias. No, perdóname. Me hace reír mucho. Yo te quiero mucho más a vos. No, no, Arrabal. Yo lo quiero al show. No te viso a vos, Michelle. Yo te quiero a vos. ¿Cuándo el jueves que viene desde los nuevos estudios de Arrabal? Cuando el conductor grita, no tiene que gritar los de atrás. Bueno, para la próxima ya sabemos. ¿Estamos en el aire? No, le hago una cruz. La próxima, ya terminamos. Le saco la hoja. ¿Querés que lo grabemos ahora? ¿Una promo o algo para que Aileen hagamos para el programa? Claro. Dale, hagamos una promo. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Hagamos, dale, sí, terminó, listo. Sí. Hagamos una promo. ¿Qué podríamos decir con él? Escucho siempre, podés decir. No, diga la verdad. Otro día. No, grabá. Hacelo ahora, dejalo grabado y listo. Lo pasamos, ¿querés escucharte? Lo pasamos, dale, lo grabamos. No, ahora Thompson, no. Grabate este. Graba este. Podemos hacer este. Pará. ¿Cómo le puedo decir? Hola. Hola, soy Aileen, sí. Y estoy escuchando la Copa derramada. Está, pero con tu voz. Claro, no con la de él. Hola, ¿estás grabando? Vamos, Thompson. Dale. Pará que se ríe. Pará que está riéndose. Y vos, vos tirás después, cortamos y no, pegamos. Tentada. Parate, boludo. Si te equivocas, no importa, se corta y se pega. Claro. Para que te cortemos, agarrá y decilo y putea. No puedo, otro día. Hola, soy Aileen, escucho la Copa derramada y la puta madre que lo parió. Y después ponemos picos. Claro, hacemos así nosotros. Muy bueno. Para que está tentado, boludo. Pero dale, boludo. Dale, que esto no cuesta nada. No, no puedo. Dale, otro dale, día, bueno. Bueno, dale, dale. Ahora. No me mire. Hola, soy Aileen y escucho. Dale otra vez. Espera. No puedo, no sí, me obligues ahora. No, más, bueno. Nos concentramos. Yo soy Claudio María Domínguez. Yo soy Claudio María Domínguez. Confío en ti, en tu palabra. Hola, soy Aileen y escucho la Copa derramada. ¡La puta que te parió! Ahí está. ¿Grabaste? Tipo Héctor Alterio. Ay, qué fue. Malo, sí. Qué malas palabras. No, ahí igual te hacemos pito. Sí, pito. Buenísimo. Bueno, igual te salió bien, no estaba bastante bien. No, porque me puse serio, porque no aguantaba, te juro que.